podcast de Comiqueando. El podcast número 158 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera. Me acompaña, como siempre, el irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Todo bien. Y en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va, Andrés? ¿Fede? ¿Qué tal? Bueno, después vamos a tener más gente que se va a ir sumando al panel. Nos vamos a meter en el segundo tramo de este recorrido que estamos haciendo por la historia del humor gráfico argentino. Hoy nos toca recorrer un poco lo más importante de las décadas del 40 y 50. Y para eso tenemos acá de invitado en el estudio a un erudito del tema, un coleccionista especialista, el maestro Luis del Popolo. Buen día, buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, muy contento y muy agradecido de la invitación de todos ustedes. Bueno, ojalá la pases muy bien. Vamos a charlar un poquito sobre humor gráfico argentino de estas dos décadas en las que el humor y la historieta eran tan enormemente populares, tan masivos, ¿no? Que generaron tantos personajes y publicaciones icónicas que, bueno, que quedaron marcadas en la cultura popular argentina, algunas, otras lamentablemente, bueno, quedaron en el olvido. Pero un poco la idea es rescatar también eso, preguntarnos en voz alta por qué no se republican todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya, no sé, varias generaciones que no saben quién es Langostino o quién es, Don Fulgencio, ¿no? Contanos qué fue para vos lo más destacado del humor gráfico de estas décadas. Bueno, yo primero diría que a veces, digamos, cuando se habla de estas dos décadas, que son como las décadas de oro, ¿no? Uh-huh. Y como pasa en otras circunstancias donde se hace historia de un periodo, en realidad no empieza, vamos a decir, puntualmente en 1940 y termina en 1959. Claro. Sino que por ahí, a mi entender, habría que remontarse por ahí a mediados de la década del 30, con la aparición de Patoruzú. La revista Patoruzú, El Conventillo con Don Nicola, Capicúa con Masone, y lo podríamos extender un poquito más de los, digamos, la primera mitad de los 60 hasta más o menos cuando surge Mafalda. Es como si ahí hay todo un lindo combo y muy diverso. Muy diverso, aparte. Totalmente. Entonces vos proponés tomar como una unidad así histórica, entre comillas, un periodo un poco más amplio, ¿no? Empezando, pensar una idea de oro que empieza en el 36 con Patoruzú, claro, y que termina en el 63, 64 con Mafalda. Claro, esto sin desmerecer ni todo lo que, digamos, se creó antes, ¿no? Porque en definitiva eso que se creó antes, claro, fue dando lugar a lo que vino después. Uh-huh. Y lo que vino después de Mafalda, bueno, también hay muchísimas revistas, uh-huh, de gran calidad, ¿no? Ya nos vamos. Como dicen, es otra historia. Si no, nos vamos. Totalmente, ya nos vamos a meter en eso en la próxima. Acá trajiste un montón de revistas de aquella época. Tenés, por lo que puedo intuir, una colección espectacular, porque acá estoy viendo cosas de las que había escuchado hablar así a nivel leyenda, tipo Descamisada, de Pebete, bueno, cosas maravillosas. Tengo acá en la mano un ejemplar de Rico Tipo. Lo primero que encontré fue mi historieta favorita de esta época, que es El Otro Yo del Doctor Merengue, claro, que es como un hiperclásico, ¿no? Que se ha rescatado bastante, porque lo publicó en su momento Clarín en su biblioteca de historieta, ¿no? Cuando Record sacaba esos libritos de reediciones de cosas de Divito, lo incluyó también. Fue una época en la que me parece que aparecieron unos cuantos personajes que reflejaban un poco la identidad del porteño, del argentino, sí, y el Doctor Merengue tocó ahí una fibra alucinante, ¿no? Y sí, digamos, Divito creó no solo el Doctor Merengue, sino otros personajes que como en el caso de Masone, por ejemplo, también, que como bien decís vos, fueron parte de la Argentina o de la porteñidad también, ¿no? Uno, porque esos personajes por ahí eran reflejo de lo que ellos veían. Y el otro, porque las palabras o los nombres que le dio a sus personajes después quedaron como digamos, apodos. Tipo, ¿no? Fulmine, ¿no? Claro, claro. Claro, sí, totalmente. Cholula. Claro, pero Cholula, claro. No era de más de los 50. Cholula era de Toño Gallo, ¿puede ser? Creo que sí, mira. Ahora me agarraste en un... Yo no me acuerdo tanto, pero creo que era de Toño Gallo. Bueno, hay una cantera gigantesca que se desprende un poco de lo que fue el éxito de Patoruzú también, ¿no? Porque sí, sí. Muchos de estos dibujantes que se consagran en los 40 y 50 se habían fogueado, claro, bajo, claro, el ala de Quinterno, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Divito, que funda Ricotipo, Mazzone, que está, por ejemplo, en la revista Cara Sucia a principios de los 40, uh-huh, cuando en un momento tiene ahí algunas diferencias con Quinterno, y entonces pasa a Cara Sucia, donde también está Torino, con una, claro, historieta mucho menos conocida, pero bueno, tienen los dos el privilegio de ser los que presentan las únicas historietas en colores que tiene la revista. Que para esa época, era hablar de color, claro, era una gran cosa, inversión. Claro, claro. En la Patoruzito semanal, que vendía 600.000 ejemplares por semana, no había muchas páginas a color, había pocas. Claro, claro. Buena parte de la publicación era en blanco y negro. Bueno, y sobre eso hay un tema... Perdón. Hay una cosa que a mí siempre me gustó mucho. O sea, por un lado, si vemos acá la Patoruzito, justamente las páginas a todo color son las del propio Indiecito. Claro. Pero en esta revista, como ustedes saben, aparecía, bueno, Langostino, Don Pascual. El Ñomo Pimentón. Vito Nervio. Claro. Y... Uno le está al escuadro, ¿no? Había ahí. Sí, unos pichis había ahí, claro, mamita querida. Y en el caso puntual de, por ejemplo, de Don Pascual, que en esa época, cuando recién empezaba Patoruzito, se llamaba Mangucho y Meneca. Mangucho y Meneca, claro. Porque fue cambiando de nombre, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, por cómo a veces un dibujante toma ciertas cosas que son externas a la historieta misma y las aprovecha, ¿no? Por ejemplo, cuando la Patoruzito semanal tenía un tamaño mayor, que después se achicó un poquito, mantuvo el formato vertical, pero se achicó. Y al principio, Mangucho y Meneca venía en dos o tres tiras apaisadas. Y luego fue incorporando una tira más, otra, hasta llegar a cuatro tiras. Pero hubo un momento en que la historieta venía sucediendo en blanco y negro, o a lo sumo en un color, y era una aventura que ya venía transcurriendo y que al número siguiente, vamos a decir, llegaba el desenlace, o sea, la última entrega. Se dio la casualidad que en esa última entrega la historieta pasó a ser a todo color. O sea, pasó del blanco y negro al color. Sobre el final, así, de una aventura. Sobre el final. No es que empezó de ser una aventura a color, claro, sino que justo la última entrega, el último capítulo, a color. Y en esa historia está Don Pascual, que está en un avión y cae del avión y viene, digamos, por el aire. Por supuesto que no iba a pasar nada, pero suponiendo que era un destino fatal. Y entonces, en base a esto que les digo, Don Pascual dice: muero contento, muero en colores. Claro. O sea que Battaglia ya sabía que le iban a colorear ese historito, o quizás la coloreó él mismo. Puede ser que la haya coloreado él mismo, o que haya indicado los colores y después en la impresión, ¿no es cierto? Mirá a D'Aloisio, el creador de Triqui Traque. Claro, sí, D'Aloisio es también en la Cara Sucia. Es casi uno de los primeros en la década del 30, ya participaba, claro, en algunas revistas como Figuritas. Acá está Adolfo Mazzone con Capicúa, que eso también merece que alguna vez, uh-huh, se reedite. Lo que, uh-huh, pasa que no es fácil acceder a una colección completa de esas revistas. Claro. Bueno, eso me da un poco pie para una pregunta. ¿Por qué crees que hay tan poco material recopilado de todo esto? ¿Por esto que decís de que hay poco acceso al material original por ahí como para restaurarlo y hacer una edición nueva? O Digo, bueno, no sé, digo, diría desinterés, pero no sé si hay desinterés, hay más desconocimiento, me parece, quizá. Bueno, no, yo creo que hay una suma de pequeños problemas que desencadenan, digamos, un problema más grande. Por un lado, las colecciones están muy diversificadas. O sea, hay coleccionistas, por ejemplo, en este caso de Cara Sucia, que es muy raro encontrar uno que tenga toda la colección. A lo mejor algunos tienen una parte, otros tienen otra. No, pero eran revistas semanales, ¿no? Cada una de estas revistas duró muchos números. Claro, sí. No son revistas que duraron 6 números, ¿viste? Claro. Como estamos acostumbrados, sobre todo los chicos de los 90, ¿viste? Que las revistas duraban poco. Acá eran revistas que duraban muchísimos números. Claro, y después, por supuesto, también se consiguen en la Biblioteca Nacional. Pero lo que pasa es que, como en esa época también, realizar historietas se veía más como un oficio, en cierta medida no estaba ese prestigio que fue ganando con los años, mucho material se fue perdiendo, sobre todo originales, ¿no? Y por otro lado, no hubo una cultura, como pasa, que eso obviamente deben saber mucho más ustedes, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, donde a lo de otras épocas se le sigue dando importancia. E incluso hay autores que han reemplazado a los autores originales. Para continuar los personajes. Claro, como vemos, Asterix, por ejemplo. Sí, sí. En cambio, acá eso no sucedió. O sea, sobre todo me refiero a las historietas o los personajes más importantes. Y con un desinterés que incluso a veces llegó a las propias editoriales. Y entonces, como no se fogoneó eso, se fue de a poco cayendo. Y entonces hoy, los chicos obviamente no conocen, no tienen ni idea de quiénes son estos personajes, ni tampoco se les inculcó el cariño por eso, el valor que tienen. Los valoran más en el exterior que aquí mismo. Entonces eso es una cosa muy difícil de remontar. A lo mejor algún día ocurre, ojalá. Sí, es muy difícil, ¿no? Que las nuevas generaciones descubran, no sé, a Héctor Torino o a todo este. Bueno, Guillermo Guerrero está acá, mirá, Guillermo Guerrero, el creador de Lupin. Bueno, también ya si, acá en esta época, en si la no revista, se Bicho Feo. Si no se reedita en ningún lado y qué sé yo, también es más difícil, ¿no? Que los conozcan y que. Exactamente. Claro, claro. Son pocos los coleccionistas que tienen el material, son cero los editores que quieren recopilarlo. Así es como muy difícil. Sí, ¿no? Sí, claro, y solo claro. Se han hecho trabajos, vamos a decir, a pulmón, de gente que le gusta mucho un determinado personaje y por su cuenta lo ha restaurado y ha armado libros, como, uh-huh. como por ejemplo, ahora me acuerdo de dos casos, algo más artesanal que ocurrió hace unos años con el Conventillo, con Berni Torres, que armó los 4 tomos de Conventillo. De Don Nicola. De Don Nicola. Y la editorial Común, que sacó el primer tomo de Pipío. Sí, que le fue muy mal. Sí, por eso sí. Nunca sacaron el segundo. Claro. Y mucha gente que le interesaba tener el segundo tomo se quedó, digamos, sí. Con eso pendiente. Sí, y luego se va a quedar pendiente para todo el resto de su vida, pues muy difícilmente que alguien tome la posta de algo a lo que no le fue para nada bien, ¿no? Es que eso habría que haberlo sacado en un tomo único, no era tanto, me parece. A mí me parece que el gran problema fue el precio al que lo sacaron. Fue un precio que estaba fuera de mercado en ese momento. Era muy caro. Era muy caro, era sí. Mucho más caro que cualquier otro libro que tuviera esa cantidad de páginas y esa calidad de impresión y demás. Estaba muy caro. Y eso fue lo que hizo que muchísima gente que estaba interesada, en un principio, cuando vio el libro, preguntó cuánto cuesta y se le pasó el interés muy rápido. ¿No? Sí, sí, cuando salió estaba realmente un precio. Hoy está sí. Barato, hoy te lo tiran por la cabeza. Y hoy pero puede ser que no le hayan aumentado tanto como otros productos, claro, por el claro, hecho claro. De que hoy tienen mucho stock que no se vende. Sí, hoy te lo tiran por la cabeza, hoy tiene un precio bastante, bastante normal, digamos. No claro. Sé si te voy a decir barato, pero. No, pero tiene un precio que es lógico, sí, sí, en su momento. Bueno, era ojalá eso sirva para que más gente lo ojalá, descubra. Ojalá. ¿No? Eso es. Para los que no saben, Pipío es una historieta de García Ferré, antes de que se volcara la animación, de hecho en la revista Villiquen, ¿no? Uno asocia a García Ferré con Anteojito, con Hijitus, y dice, ¿qué hace García Ferré en Villiquen? ¿Eh? Como decir, no sé, Alfonsín militando en el peronismo, ¿viste? Claro. Sí, pero empezó ahí, claro. Empezó ahí. Después, como tantos, ¿no? Es una historia recurrente, la de el dibujante de historietas al que le va muy bien publicando en una revista que no es suya, y un día dice, me voy a hacer mi propia editorial con mujerzuelas y juegos de azar, y se va a la mierda y abre su propio medio, ¿no? Sí. Y en esa época es como que era muy factible y muy normal que tipos como García Ferré, Adolfo Mazón, Héctor Torino, Guillermo Guerrero, Divito, tipos que eran del riñón de una publicación más grande o más establecida, un día dijeron, bueno, chau, me hago mi propia revista, buenas noches. Es que también las revistas vendían fortunas. Claro. Entonces era negocio. Pero además, digo, ¿sabes vos decías, che, esto vende, y en parte vende por lo que hago yo. Exacto. Si yo me voy a hacer otra, digo, la gente me va a seguir porque me leen a mí. Eso es lo que yo quería remarcar. Claro. Que la gente seguía a los dibujantes. Los dibujantes de historieta y de humor gráfico eran como celebridades. Sí, en la época en la que no existía la televisión, claro, estaba la radio, estaba el cine, y estaba la historieta como un medio súper masivo, y todo el mundo conocía a estos autores. Pero eso es muy del humor gráfico, ¿eh? Porque pasa al día de hoy, yo me animo a decir que todavía pasa. Hoy los humoristas gráficos están más asociados a su nombre y qué sé yo, que a sus personajes o lo que sea, como pasa con otras cosas en la historieta, qué sé yo. Yo creo, bueno, hoy Liniers, por ejemplo. Vos decís que si saliera una revista de Liniers, la gente sí, la compraría. Sí, pero seguro. Bueno, pasa con Tute. Con Tute ahora está que como muy se de la moda. Pasó, digamos, durante bastante tiempo haciendo ese cuadro de Rubén y Mabel. Sí. Y a la gente le encantó. Y ahora, o sea, así como lo seguían a Guerrero, como vos decís, hace 5 décadas, ahora lo están siguiendo mucho a Tute, y de hecho salió el recopilatorio de Rubén y Mabel. Un libro que no pasó por un diario sí, o una sí, revista. No, sí pasó creo. Por un diario. Sí, sí, sí, todo material de La Nación. Sí, sí. ¿El de Mabel y Rubén sí, también? Sí, sí, sí, todo material de La Nación, sí, sí. Un poco lo que contabas vos, Gonza, en tu artículo sobre el invierno del dibujante, ¿no? Claro, el tema de los dibujantes que se van a la mierda de una editorial grande y crean su propia editorial especulando con que la gente los va a seguir. Y bueno, en el caso de los españoles no les fue muy bien. No les fue como no, el culo. Pero es medio timba. Yo creo que hoy lo que pasa con lo que dice Fede, que estoy de acuerdo, es hoy tiene más posibilidades porque aparte hay un nuevo sistema de mercado. Pienso, por ejemplo, si hicieran como en otro ámbito Hernán Cassiari, que se financia con los fanáticos. Yo creo que Liniers tiene una legión de fanáticos, le pueden hacer un crowdfunding y le van que la Macanudo Magazine, valga lo que valga, se van a comprar, se autofinancia todo el tiempo. Es hoy más factible que en otros tiempos. También es timba, de todas maneras. Es ver quién te acompaña. Me parece que la diferencia que hubo acá con lo del invierno del dibujante que decíamos recién es que las editoriales que estaban medianamente impuestas no salieron a cagarlos como pasó en con Bruguera, ¿no? Me parece que la diferencia fundamental es esa, que Quinterno no dijo, ah, mirá todos estos hijos de puta que se fueron, vamos a dinamitarlos. Jugaré a hacerlos perder. Claro. Y, no, porque los fueron reemplazando por otros. Y les tiró a cagar, va, creo, digo, no sé, digo, no, no conozco tanto la interna, por ahí acá. No, ¿vos sabés, Luis, cuál era la reacción de Quinterno cada vez que uno de estos dibujantes abría su propia editorial y se llevaba a otros dibujantes para crear nuevas revistas que competían con las de él? Lo que pasa es que Quinterno tenía una personalidad muy especial, así como era, digamos, un tipo muy, digamos, con mucha iniciativa y mucha capacidad como empresario. Por ahí, si ciertas cosas no le gustaban, no le permitía al dibujante, digamos, desarrollarse en ese aspecto. Y entonces fue así como, por ejemplo, en el caso de Divito, decidió en un momento separarse y abrir su propia revista. Aunque creo que la personalidad y la capacidad de Divito era tan grande que eso iba a llegar a la larga o a la corta. Era inevitable. ¿No? Sí, y ahí fue donde, por supuesto, Quinterno, hábilmente, para la misma época más o menos, presentó Patrucito. Y al final se beneficiaron los lectores, porque tenían dos revistas que les encantaban. Uh-huh. O sea, no es que restó una cosa a la otra. Al contrario, sumaron. Y hoy día, bueno, son dos revistas históricas. Una cosa que también es como muy, muy impactante es cuando los personajes que empiezan con tiras en los diarios después pasan a tener sus propias revistas. Claro. Eso es muy interesante. Pasó con Patoruzú, pasó con Don Fulgencio. Hay varios casos más. El Doctor Merengue. No, pero el Doctor Merengue no estaba en los diarios, estaba en la Ricotipo. Personajes que empezaron como una tira diaria y después terminaron siendo protagonistas de sus propias revistas, ¿no? Donde además incluían otros personajes de otros autores y demás. Y muchos de esos personajes, además, empezaron como secundarios. Claro. O sea, ni siquiera eran el personaje más importante de la tira. Claro. Y fueron creciendo en popularidad y superaron a ese personaje que los acompañaba inicialmente. Sí, eso pasa mucho. Sí, Clemente. Bueno, Patoruzú también. Patoruzú. Clemente era como una mascota de Bartolo al principio, después se comió todo. Muy notable. Bueno, Matías, ¿no? La de Sendra. Claro, claro, también. Matías era un personaje secundario de Prudencio, que claro, era el capo de la tira, y un día desapareció Prudencio y quedó Matías. Claro. Capaz eso ni siquiera lo sabían los propios dibujantes. No se fue dando. Las tiras fueron cambiando de nombre también. Claro. Sí. Porque también hacer una tira todos los días, viste, te quema la cabeza. Si no tenés el recurso de ser así más o menos dúctil y flexible para ir llevándola para distintos lugares que a medida que te vayan interesando otras cosas, claro, estás al horno. Y muchos de esos dibujantes humorísticos, duplicaban su trabajo, porque aparte de dibujantes eran los guionistas. Claro. Quinterno lo fue mucho tiempo. Claro, sí. Torino, ni hablar. Todo el tiempo, claro. Sí. Creo que una de las principales virtudes de Torino es que aunó ahí la calidad del dibujo con la calidad del guión como muy poco. De hecho, es muy difícil. Yo me acuerdo de los años 80, cuando García Ferré saca la revista del Arguirucho. ¿Te acordás? Esa que es como un clon de Condorito. Ah, sí, vertical también. Vertical. Tiene unas historietas de La Bruja Cachavacha, que los guiones eran de Torino y el dibujo era de alguien que dibujaba muy parecido al estilo normal de García Ferré. Claro. Y eran muy buenos los guiones. Eran las únicas que no eran chistes copiados de Condorito que terminaban con Arguirucho cayéndose y haciendo plop. Claro. Lo primero que leía cuando compraba el Arguirucho era las de La Bruja Cachavacha de Torino y alguien que no firmaba. Así que bueno, fue un periodo súper importante. También el hecho de que los personajes de historietas se usaban para la publicidad, ¿no? Te vendían cualquier cosa, desde gomina hasta autos, con afiches ilustrados con los personajes de historieta. Claro, porque eso se combinaba con el hecho de que se usaba muy poco la fotografía. Entonces era ideal. El personaje popular en dibujo era una dupla que funcionaba muy bien. Y la gente los reconocía inmediatamente, esos personajes. Claro, aparte se hacían... hubo muchos personajes que tuvieron sus muñecos en pañolensi. Paturuzú, Triquitraque, Don Fulgencio. Caretas de carnaval también había. Caretas de carnaval. Con los personajes de historieta de esa época. Sí. Caretas de carnaval, qué antigüedad, por Dios. Caretas de carnaval. Sí. Sí. Ahora que estoy viendo acá, otro muy llamativo dibujante fue Medrano. Hay un estaba investigador en el diario La Nación, hacía grafodramas. Hacía grafodramas, que era un poco como la mirada así, ¿cómo se puede decir? De una determinada clase que ahí también congeniaba con el tema de Calé y su Buenos Aires en camiseta. Que de los 50. Lo de grafodramas empezó en los 40 y lo de Calé en los 50. Pero es como que cada cual tomaba su entorno, franca, claro. Sí. Y los dos, lo hicieron. Sí. Lo de Fodramas es bárbaro en cuanto a la inteligencia y la capacidad de observación que tiene Medrano. El dibujo es muy lindo. Y en el otro caso, porque muestra ahí todo la vida de barrio realmente de totalmente forma maravillosa, ¿no? Sí, a mí me gusta más, me río más con Buenos Aires en camiseta que con grafodrama. El dibujo me parece excelente en ambos casos, ¿no? En el Medrano tiene un muy, muy buen dibujo. Sí. A mí de esa época me gusta mucho Eduardo Ferro, obviamente Battaglia, Torino también. No soy tan fan de Mazzone o de Ianiro, pero me doy cuenta que son tipos que fueron súper importantes también en aquel entonces, ¿no? Sí. Y algunos de ellos, lamentablemente, como en el caso de Ianiro y Calé, tuvieron una vida muy corta. Bueno, Divito se murió joven, ¿no? Claro, sí, tenía sí. Pero los otros todavía más jóvenes. Uh-huh. O sea, Calé creo que no había cumplido 40 años. Uh-huh. O sea, podrían haber, hecho mucha más obra. Una obra. Pero por suerte, de todas formas, hay gente que los ha rescatado, pero dentro del ámbito de la historieta que no se, no se trasladó a los kioscos o tanto a las librerías, ¿no? Como pasa con los catálogos o libros, por ejemplo, que sacó la Biblioteca Nacional. Claro. Que ha sacado de Trillo, de Calé, de Mafalda. Hace poco salió el del Negro Raúl. El Negro Raúl, uh-huh. Que ahí estuvimos. Claro, pero ahí no se distribuye en librerías, eso, lamentablemente. Se es para un público muy acotado. Muy acotado. Tenés que saber que eso existe, ir a buscarlo. Exactamente. Es como muy complicado. Es como muy, muy, muy complicado. Es como la elite de la elite. Después, otros. No sé, ¿cómo decirlo? Había como otro paradigma, me parece, ¿no? En esa época, donde todas las revistas tenían páginas de humor o tiras, incluso revistas que no tenían nada que ver con la historieta y el humor, revistas de, más allá de las revistas infantiles, como podía haber sido Villiquen, pero digo, revistas como El Gráfico, como revistas sobre tele, sobre cine, radio, la Radiolandia, revistas sobre cosas de, no sé, del hogar y demás, todas tenían sus historietas y sus humoristas gráficos. Tema, un ejemplo, por ejemplo, es Leoplan, que publicaba novelas, cuentos, y nota de actualidad, y tenía su suplemento Risa y Sonrisa durante mucho tiempo. Y ahí aparecía Yaniro y una serie de dibujantes muy extensa. Pero no era la última página como para terminar la revista, sino que en el centro de la revista había 4, 6, 8 páginas. Un suplemento. Como algo habitual, ¿no es cierto? O sea, todo es verdad como vos decís, en el hogar, en el gráfico, Mundo Argentino. Sí, me imagino revistas de música, de deportes. Sí. Porque aparte por ahí armaban un personaje acorde con las características de la revista. Claro, sí, claro. Y eso en algún punto se perdió, no sé bien. ¿Cuándo? No lo sabría definir, calculo que... En los 90. En los 90 o en fines de los 80 se perdió. Y eso dejó de estar ese componente de humor gráfico en todas las revistas. Bueno, después ya dejó de haber revistas directamente, ¿no? Pero digamos que el gráfico a mediados de los 80, siempre había chistes de Maicas, de Fontana Rosa, de Caloi, de otros... Garaycochea. De Garaycochea. En el gráfico siempre había chistes, pero bueno, yo en algún momento dejé de leer el gráfico, ¿entendés? No sé, después del Mundial 86, ¿no? En algún momento dejé de leer el gráfico. Y no sé cuándo desaparecieron los dibujantes, pero desaparecieron en un punto. Después me acuerdo, sí, en la revista 7 Días estaban las páginas de Caloi, ¿no? Que estaba siempre, en todas las semanas. Había cosas muy buenas, pero un día no estuvieron más. Pero antes era como normal, digamos. Era como re normal. Tenés una revista y tiene que tener un par de páginas de humor, la revista tenía que tener. Sí. Por eso, un poco lo que decía hace un rato Luis, ¿no? De cómo los autores multiplicaban su producción. De pronto salía una revista nueva de deporte y necesitaba 4 o 5 humoristas gráficos que aportaran chistes o tiras cómicas de deporte. Y el tipo por ahí ya estaba haciendo una tira para un diario o una historieta para Rico Tipo, para Toruzú, Cara Sucia, lo que sea, y sumaba a su producción un chiste más todas las semanas para estas nuevas publicaciones, ¿no? Porque, por eso a veces es tan difícil cuando se quiere recopilar o armar la trayectoria de un dibujante de esa época, porque ha hecho tantas cosas, hay tantas revistas que revisar, ¿no? Claro. Que se hace mucho más difícil que por ahí en dibujantes más actuales, más allá de que ahora tenemos más facilidades para ver lo que están haciendo. Sí, claro, se limita a sus trabajos en revistas de historieta. Antes tenías que salir a recorrer revistas de cualquier cosa. Podía llegar a ver algún trabajo de la persona. Sí, claro. Y otro aspecto que no me quería olvidar, porque por algo que vos dijiste, que también fue la típica época de los personajes unidimensionales. Claro. Aunque creo que no todos eran así, porque por ejemplo el mismo Don Nicola o Patoruzú tenían una serie de cualidades o de aspectos en su personalidad mucho más desarrollada. Sí. Pero había personajes que ahora me estaba acordando de uno que se llamaba Lonca, que era un personaje muy curioso porque nunca aparecía de frente, o sea, siempre estaba de espalda, ¿no? O sea, todo lo que le ocurría era una tira que ocurría, bueno, al final el chiste, el remate, pero él siempre estaba de espalda. Nunca lo vi. Y cada vez. Claro. Y la gracia estaba en el dibujante, que, bueno, eso lo repetía número a número, pero si se daba la circunstancia de que amagaba a darse vuelta, o porque, por ejemplo, de la vereda de enfrente alguien lo llamaba, entonces necesariamente se tenía que dar vuelta. Bueno, en ese preciso instante pasaba un camión o un señor con un mueble enorme que le tapaba la cara, ¿no es cierto? Y entonces era una fórmula que se mantenía número a número, ¿no? Bien, nunca había escuchado nombrar eso, qué genial. Y después, en la revista... en los años 50 hubo una segunda versión de Caras y Caretas, uh-huh. ¿no? Que ahí publicaba también Torino. Y había dos personajes, digamos, muy particulares. Se puede decir que fue la primera desventura. No fue Larguirucho la primera desventura. Esta era desventura de los hermanos siameses. Y efectivamente eran... digamos, dos personas en una. Y la gracia, digamos, porque el tipo lo manejaba con mucha sutileza y respeto, ¿no? Eran las cosas que le pasaban, por ejemplo, si las complicaciones que tenían si querían tocar juntos el piano, por ejemplo. O si se presentaba la posibilidad de una cita romántica. Claro. Pero todo muy light, por supuesto. Sí, y con un dibujo muy delicado. El autor, digamos, era casi un apellido muy difícil de pronunciar, de origen, como si dijéramos alguien, no sé, de origen alemán o algo así. Uh-huh. Que después no se supo más nada, ¿no? Y bueno, aparecían esos personajes que digamos, todo se basaba en un único juego, ¿no? Claro. Se iba a repetir siempre. Claro. Ramona siempre era bruta, Don Fulgencio siempre era aniñado, ingenuo, Avivato siempre cagaba a alguien, claro. Y así, Fayutelli siempre claro. cagaba a alguien. En cambio, a Capicúa... Patoruzú, Isidoro... Eran personajes más de aventura. Claro, le pasaban más cosas. Porque no tenían que rematar en el tercer cuadrito. Claro. Eran historias más extensas también, claro. Lo mismo de Don Nicola. Claro. No tenían que rematar en el tercer cuadrito, eran historias un poco más largas. Luis, tengo una pregunta más. Suele decirse que los autores argentinos de historieta y de humor gráfico empiezan a tener verdadera cabida en los diarios a partir de los 70, cuando Clarín renueva su página y saca las tiras extranjeras para poner tiras nacionales. En las décadas de 40 y 50, ¿había algún diario que tuviera bastante producción de autores argentinos en su sección de tiras? Bueno, mira, antes que nada... ¿O era alguna rareza? Yo recuerdo haber leído, y después lo comprobé, que de hecho, por ejemplo... más o menos habrá sido alrededor de la década del 20, 30, el Diario de la Nación fue el primero que publicó una tira, que fue la de la famosa... Trifonis y Cebuta. Trifonis y Cebuta. Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, se llamaba acá. Claro, y Bringing Up Father en Estados Unidos. Claro. Y después sí, o sea, hay presencia de historietas por ejemplo, en un diario que le dedicó mucho fue el de Botana, Crítica. En Crítica sí había muchas historietas. Incluso tuve también la oportunidad de comprobarlo ahí en la biblioteca. Capaz que en el mismo diario había una página donde había cuatro o cinco historietas. Seguías recorriendo el diario y aparecía otra página con otras cuatro o cinco historietas. Ah, bueno, un montón. Y aparte, digamos, sacó una serie de suplementos a color, algunos... no sé, deportivos, literarios, para la familia, y en todo aparecían historietas nacionales, como por ejemplo Torino publicó Barquinazo, y después estaban Tarzán, Mickey... Aliup, traducido por Borges... También, bueno, no sabía. Sí, siempre se aprende algo, es tan extenso todo que... La traducción en castellano la hacía Borges y dicen que le cambiaba un montón de cosas, que le ponía mucho de lo que él tenía ganas de poner. Claro. No me acuerdo cómo se llamaba en Argentina, no se llamaba Aliup, obviamente, pero era la historieta yankee traducida por Borges. Y bueno, y siguió, digamos, para contestar tu pregunta, por supuesto que aparecieron en Clarín o en el Diario El Mundo, ¿no? El Diario también El tenía, Mundo. Ahí empezó Pastoruzú en el Diario El Mundo, ¿no? Pero por ahí era, digamos, historietas más aisladas. Por ahí al fin de la página una tira, o como en el caso de Grafodramas, que aparecía en la página de los clasificados. No. Hasta que, bueno, como decís bien vos, digamos, Clarín, a través de Caloi, tuvo la buena idea, digamos, de que todos los dibujantes fueran nacionales, ¿no? Y cuando uno piensa en ese momento, es como otra etapa de oro, porque ahí estaba Fontana Rosa, Altuna, Chris Tabaré, después Beauty, Broccoli y Beauty. Claro. Digamos, y yo creo que en este momento, incluso, esa última página me parece que la está, le ha sacado mayor rédito La Nación, sí, que Clarín, hoy porque sí. Hoy sí. La Nación tiene dibujantes, digamos, que todavía tienen mucho para dar. Uh-huh. En cambio, en Clarín, y que me perdonen, pero no lo digo, por supuesto, de una manera, digamos, despectivo para quiero decir que ya hay gente que ya tiene toda su trayectoria. Claro, Altuna, claro. Cris, Tabaré, van a tener, Sendra, a lo mejor, que ya tienen muchos años. Claro, un problema cuando por ahí ellos decidan retirarse y tengan que renovar, bueno, los dibujantes. Como cuando falleció Caloi, que terminaron poniendo a Diana Rasnovich, que era una cosa espantosa, ¿te acordás de esa tira? No me acuerdo cómo se llamaba. Uy, ¿te acordás? ¡Qué horror! Por Dios, suerte duró muy poquito. Sí, Donatella. Donatella. Y después, ¿qué hicieron? Agrandaron las tiras, no, que había, ¿no? Pusieron a Bernardo Erlich. Ah, está. Después siguió Tucumano. Sí, claro. Sí. Ah. Pero ahí tenés otra cosa curiosa. Es una tira, pero no hay un personaje fijo. No. Claro. ¿No? Bueno, eso lo inventaron. Rep, creo que lo inventó, le va a hacer la tira sin el personaje fijo, ¿no? Pues Rep en página 12 empezó siendo un personaje y después terminó siendo cualquier cosa. Hoy Rep publica lo que se le da la gana en esa tira. Claro, claro. Y a veces salen cosas geniales de ahí sin necesidad, claro, de los personajes. O Linier que va llevando y trayendo distintos personajes. Exactamente. Y a veces no aparecen ninguno de los personajes conocidos, son simplemente un chiste así, suelto. Pero ya nos vamos a meter con todo eso cuando veamos más a fondo las décadas de 60 y 70. Vamos redondeando el tema de los 40 y 50. ¿Qué le recomendarías vos hoy al lector actual que no conoce nada de esto y que vos creas que le puede llegar a gustar? Más allá de la nostalgia, más allá, gente que no conoce nada, que no sabe quién es Lino Palacio, que no sabe quién es Ferro. Bueno, ¿qué de todo eso vos le dirías? Mira, esto léelo, porque aún hoy, 60 o 70 años después, te va a gustar. Ferro, incluso acá. Sí, Ferrocarril Oeste, ¿no? Bueno, ahí tienen otros personajes como Sacardi y Arregui, claro, que son de otro tenor. El mago, ¿cómo se llama? No sé el nombre. Bueno, dale, sí. Bueno, en primer lugar, yo le diría que digamos que busque, porque se puede encontrar con cosas maravillosas. Como decía al comienzo, a mí siempre me asombra, o no tanto, que en el exterior se valore tanto a la historieta en general y particularmente la historieta cómica argentina. Uh-huh. Se han hecho catálogos, muestras. Uh-huh. Estuvo la del, creo que era la del Bicentenario en su momento, en Alemania, en Francia. Muñoz presentó una muestra muy linda ahí, que participaban también los personajes argentinos. Esto lo digo para que se sepa que el valor está ahí. Sí, no lo estamos latente. Inventando nosotros, no es humo. No, claro, no. Pero si vos después, tuvieras que elegir si tuvieras algún que elegir, material de aquella época que, vos, es que, es que muy... un lector de hoy podría tranquilamente adoptar y decir, che, esto está buenísimo, no tiene nada que envidiarle a la tira de Liniers, o de Tute, o de Ale Lunik, o de Parés, bueno, o de lo que sea. O incluso, te digo más, para rescatar, digo, si hoy hubiera que rescatar alguna obra de estas y decir, bueno, porque esto le va a interesar al público de hoy, ahora, de ahora. No a los viejos de 85 no, claro, años que lo leyeron. Esto le va a interesar jóvenes, a los, claro, al público de ahora. Esto tendrían que reeditarlo porque sería un éxito hoy día. ¿Qué te parece que habría que editar? Bueno, a mí me parece que uno de los personajes, o grupo de personajes, digamos, porque hay varios, que hoy se me ocurre a mí funcionaría muy bien, es lo de Don Pascual, de Bataglia. Porque tiene cosas, tiene ese humor así también, más como que crea un punch ahí, que me parece que funcionaría muy bien por las características de los personajes. Pero también está Langostino, que tiene una beta ahí muy poética. En el caso de Don Nicola, la variedad temática que tiene. O sea, no te podés aburrir porque un día el tipo está en el infierno, otro día está en la prehistoria, otro día está en Marte, y pasan un montón de cosas. Sí, claro. Lo mismo en el caso de Paturuzú. Y por supuesto, aquellos que son tiras, no sé, yo para mí, por ejemplo, o si no son tiras, por ejemplo, las tapas de Villiquen, de Lino Palacio. ¡Oh, qué lindo! Al que le gusta la historia, la historia de la guerra, también de Lino Palacio. A mí me sorprendió mucho, por esto que vos me preguntás, que hace mucho tiempo, no sé si fue en el Centro Cultural Recoleta, quizá a principio de este siglo, 21, se hizo una muestra de los almanaques de Molina Campos, ¿no? Uh-huh. Y a mí me llamó la atención cómo chicos que ni sabían de la existencia de Molina Campos se quedaron embelesados con eso. Claro. Lo mismo con las esculturas que se hicieron en el Paseo de la Historieta. Yo, digamos, porque lo he visto, lo digo, los chicos que se quedaban mirando así extasiados a personajes que nunca habían visto en su vida. Uh-huh. O sea que esos personajes tienen, aparte de la calidad de historieta, un carisma muy lindo. Un carisma que te hace, digamos, querer saber quién es o qué hay detrás de todo eso, ¿no? Por eso, te repito, me parece que se perdió o no se inculcó ese valor cultural que en otros países sí han ejercido. Porque si no, digamos, hoy a los personajes. O quedó con personajes muy impuestos, tipo Paturuzú, sabe todo el mundo quién es. Pero Mafalda también. Mafalda claro. También, y bueno, y los de García Ferré, ponele también. Que también. Sí. Pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, sí, ya Don Nicola, tenés que ser especialista. Ya Don Nicola, no, bueno, no hablemos de Langostino, ¿no? Personajes, o sea, que eran inmensamente populares en aquel entonces. Obviamente. El Ñomo Pimentón, sí. La Vaca Aurora. La Vaca Aurora, ¿no? Claro. Mi mamá me hablaba de la Vaca Aurora, boludo. Sí. Era fanática de la Vaca Aurora. Claro. Totalmente. Y hoy nadie se acuerda. No, no. Están cajoneados mal, digo, no. Yo realmente no sé cuál sería el medio más. No sé, necesitaríamos un mecenas. un fanático de la historieta millonario. Que nos ayude. Elon Musk, por ahí lo podemos. Claro. Le podemos meter ficha para que republique toda la obra de estos. El Ñomo Pimentón. De estos grandes autores. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por todos estos. Estos datos, estas ideas que nos ayudaste a compartir. Por mostrarnos los tesoros que tiraste acá arriba de la mesa. De la mesa. Realmente muy, muy notable. Sí. Vos tenés un blog, un sitio web, tirá tus chivos, así la gente te puede seguir. No, porque todo eso es, digamos, de libre consumo, así que. No, por eso, es pero un para blog que se llama Sonrisas Argentinas. Y bueno, ahí también, por ahí es más abarcativo porque continúe, digamos, con las décadas siguientes. No, claro, obvio. Pero me parece que, bueno, de estos temas de esta época hay bastante. Incluso historietas escaneadas. Así que para el que les guste ver, tiene la libertad de hacerlo totalmente. Tal cual, o sea que estás preservando en cierto modo en soporte digital parte de ese patrimonio gráfico que corre riesgo de perderse. A mí me gustaría, aunque suene un poco inocente por ahí, es que nos olvidemos un poquito del valor, vamos a decir, económico que pueden tener hoy y enfoquemos más hacia el valor artístico y de cultura, de calidad de toda esta gente, ¿no? Uh-huh. Que se tiene que mantener. Sí, y que por algo fue masivo, o sea, no fue masivo por casualidad o porque no había televisión, fue masivo también porque es muy bueno. Claro, ¿no? Sí, porque la gente lo eligió por su calidad y por la forma en que impactaba eso en un imaginario colectivo con el que hoy por ahí nos cuesta un poco conectar, pero que fue real, digamos, ¿no? Sí. De última, chicos, pregúntenle a sus abuelos quién era Don Fulgencio, quién era Langostino, o quién era, o cómo eran las chicas de Divito. Sus abuelos seguro se acuerdan de eso. Claro. Porque les quedaron, eran cosas de una gran pregnancia en la sociedad argentina. Hay de hasta entonces. Películas de algunos de estos personajes. Claro. O sea, tenían mucho impacto, digo, hoy a nosotros. De Fulmine, de Don Fulgencio, de varios. Han existido películas tanto de dibujos como con personajes con actores, sí, por eso. Afanasio, Piantadino, bueno, una lista larga, ahora no me voy a acordar, pero algunos incursionaron en el dibujo animado, y otros en... Con películas con actores. Con actores reales, digamos. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos entonces este segundo capítulo del repaso por la historia del glorioso humor gráfico argentino. Muchísimas gracias, Luis, bueno, yo por tu participación. Te agradezco a vos, Andrés, por invitarme, la verdad que un lujo, y una alegría poder compartir estas cosas, ¿no? Que para eso están. Totalmente. Para compartirlas. Ojalá más gente se entusiasme, sigan tu blog, y salgan a conseguir revistas, si encuentran, o a buscarlas en la Biblioteca Nacional. O a romperle las bolas a los editores para que este material se recupere, ¿no? Claro, probablemente Aira tenga algo de esto digitalizado. La colección de Patoruzú creo que está toda digitalizada por Aira. Ojalá digitalicen más. Y estaría bueno que, no sé, que por ahí algún diario, ¿no? Un Clarín o La Nación pudieran republicar algo de esto en un suplemento, un especial, algo. Bueno, no sé, nada, estamos fantaseando. Fantaseando, sí, sí. Tirando fruta en voz alta. Vamos a una canción y enseguida volvemos con el segundo y más extenso bloque de este podcast número 158. You don't know what's going on. You can't come back and think you are still mine. You're out of touch, my baby, my born to scout, baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're in life. I know you're absolute, my baby, my poor old-fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, bloque de este podcast número 158 de Comiqueando, y es el momento de soplar unas velitas, porque tenemos un amigo asgardiano que cumple 60 años, el querido Dios casi del Trueno. ¿Como vos? Casi como yo. El maestro Thor está festejando sus 60 años de aquella primera aparición en Journey into Mystery, y nos comunicamos con Brasil para recibir a un panelista virtual. No está sentado acá en la mesa, pero es como si estuviera. Bienvenido, Pancho Lobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Gusto estar aquí. Buenísimo. Pancho es un gran fan de Thor, que ya está revoleando el martillo, listo para tirarnos un montón de data e ideas acerca de este personaje tan popular de Marvel, con 60 años de historias a cuestas, nada menos. Nos vamos entonces a 1962, a ese número 83 de Journey into Mystery, o 81. ¿Cuál era el primer número en el que aparece Thor? No me acuerdo. Creo que es el 83. ¿No? 83, ¿no? Sí, de Journey to Mystery. Bien. Una historia corta, porque Journey to Mystery no se convierte de un día para el otro en la revista de Thor, sino que sigue conservando esas historias de monstruos, bizarreadas, fantasmas y cosas locas que inventaban Stan Lee y Jack Kirby en cada número. Lo único que en vez de dos historias de esas bizarras había una sola, y las otras 10 o 12 páginas era la historia protagonizada por Thor, hasta que, bueno, eventualmente la popularidad del personaje va a garantizar que desaparezcan esas historias bizarras que complementaban a las de Thor y tengan más páginas las aventuras de este superhéroe. La primera historia es chotísima, no puede ser peor. No puede ser peor. La primera, la segunda, sí, la tercera. Yo te diría las primeras 8 o 9 son desgarradoras. Inaugura una tradición de historias chotas. Sí. Eran con guión de... No era de Stan Lee, del hermano, ¿no? Claro, Stan Lee hacía el plot, pero el guión era de Larry Lieber, del hermano. Exacto, Larry Lieber metía los diálogos. Y los dibujos, bueno, de Jack Kirby, obviamente, con distintos entintadores. Sí, al principio es medio chota, ¿no? Los cómics de Thor, el primer número... Creo que hay una invasión alienígena o hay... Donald Blake deteniendo una invasión alienígena, es chotísimo. Mete en una cueva, encuentra el martillo, no, todo mal. En el segundo ya hay un dictador de algún país del tercer mundo, ya todo una chotada, sí. Por ahí un dato simpático del... Sí. Y lo único que me parece rescatable de la primera aparición de Thor, más allá de la inauguración del personaje, es que esos alienígenas de cuarta que aparecen son estos hombres de piedra que muchísimos años después, gracias a las películas sobre todo, van a ser parte de la mitología de Thor con el personaje este de simpaticón de las pelis, digamos. Ah, claro. Ah, mirá, era la misma raza de mierda. En el arco este de Planet Hulk, uno de la banda de gladiadores, amigo de Hulk, es uno de estos, ¿no? Es Korg, que después claro. Me parece que el director tiene Taika Waititi y lo rescata para meterlo dentro de la bandita de Thor. Muy bien, buen dato. No sabía eso. Eran esos mismos aliens de mierda. No sabía eso. En el 83 en ningún momento le dicen son de la raza tal, son claro. Indígenas ya, pero claro, son tipos de piedra que claramente me parece que sirvieron de modelo para después profundizarlo en un personaje desarrollado. Excelente, muy buen dato. Bueno, nada, las primeras aventuras de Thor son medio una chotada. Después, con el correr de los números, le van construyendo una mitología un poco más interesante, con Odín, con Loki, con distintos personajes que tienen que ver con Asgard. Cuando meten Asgard, digamos, ¿no? Claro, ahí se empieza a poner un poco más interesante. Sí. Cuando te dicen, bueno, Thor en realidad es Thor posta, que no se acuerda de un carajo y te empiezan a explicar un poquito. Y ahí empieza una cosa muy caprichosa, que es que en todas las historietas, incluso estas de 12 páginas, tenía que haber un viaje de Asgard a la Tierra o al revés. Por cualquier motivo, por el más pelotudo que se te ocurra, tipo, me olvidé de regar las plantas, Thor en algún momento pasaba de Asgard a la Tierra. Era como que tenía que estar sí o sí. Era como la chupada de pija en la película porno, digamos. No podía faltar. Tenía que estar. Entonces, siempre, por algún motivo bizarro, Stan Lee inventaba algo para que Thor viajara de un plano de realidad al otro. En el medio, bueno, te explicaban que el tipo era... En la Tierra era Don Blake, que golpeando el bastón de Don Blake se convertía en Thor. Estaba todo el romance con Jane Foster, que era muy lamentable. Estaba llevado de una manera muy chota. Una Jane Foster que era enfermera, que era enfermera. Muy distinta a la que vemos en las películas. Era la enfermera de él, digamos. Era enfermera de él. La típica boluda que se enamora del jefe y suspira y dice, ay, ¿cuándo me dará bola Don Blake? Qué sé yo. Era, bueno, prácticamente igual que Karen Page en el cómic de Daredevil, pero en vez de ser secretaria del abogado, era enfermera del médico. Bueno, era como muy chota toda esa trama romántica. Y como también ya eran bastante bizarros los argumentos con los que Thor viajaba de Asgard a la Tierra. Y en toda esta época, me parece a mí, incluso a pesar de los dibujos de Kirby, bueno, hasta ya entrados mediados de los 60, diría yo, es mentira que Thor es el dios del trueno. O sea, te lo venden como el dios del trueno, pero nunca es el dios del trueno. En Asgard es un príncipe. donde todo el tiempo el rey lo caga a pedos, lo humilla, lo basurea por estar enamorado de una mina de la tierra, ¿entendés? Le saca los poderes, lo castiga, lo rebaja. Nunca es un dios, es un pelotudo, un príncipe malcriado al que el padre lo caga a sopapos. Y en la tierra es un superhéroe. Es un superhéroe, que claro. Combate contra los mismos villanos que podría combatir Iron Man o los Fantastic Four o cualquiera. Entonces, o Hulk. Claro. O Hulk. ¿Y cuándo carajo es un dios? Nunca. Al principio, en todos estos años y años, incluso cuando más adelante Stan Lee y Kirby lo mandan al espacio a machacarse contra criaturas mucho más poderosas, digo yo, tampoco es un dios. Ahí es un superhéroe también. Se machaca con los mismos bichos que se podría machacar los Fantastic Four. De hecho, en una creo que está contra Blaster, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Así que falta mucho para que Thor sea el dios del trueno. Acá es un chabón que a veces es un príncipe y a veces es un superhéroe. No sé, Pancho, cómo sí, lo ves. Es el dios del trono en los papeles. A mí me parece que un poco el disparador que toman los autores, ¿no? De aclarar una figura mitológica, es simpática, pero después no saben cómo hacerse cargo de la naturaleza divina, el personaje. Que es un poco lo que vos decías, digamos. O sea, la verdad que el aspecto, el rol de deidad, ya sea de la deidad un elemento particular como el de trueno, como de deidad en general, nunca cuaja del todo, no parece que no le encuentran la vuelta. Incluso me parece que el tema de la doble personalidad con Donald Blake no tiene mucho sentido. Para mí lo mejor de Thor es cuando él no está vinculado a un alter ego humano. Exactamente. Sí, claro, obvio, cuando se sacan de encima a Don Blake es que repunta, digamos, que le van, digo, sí, porque era un superhéroe bastante, bastante tradicional, digo, ¿no? Sí, me parece que era como bastante genérico, ¿no? Era totalmente. De Thor tenía el nombre y por ahí ponele vagamente la apariencia física en la cuestión del martillo, pero después lo demás era un portachón que volaba. En algún momento juegan con lo de los otros panteones divinos, ¿viste? Empieza a aparecer Hércules como enviado de Zeus, ¿no? Que hay como una especie de pica entre los dioses griegos y los dioses de Asgard. Entonces, bueno, hay como algún juego vinculado al origen divino del personaje. Pero es una saga más, digamos, no cambia nada, no define demasiado como una cosa muy que ningún otro personaje puede hacer, ¿no? Claro, es más una excusa para una aventura puntual que para el diseño de un personaje en sí. Uh-huh. Y después está bueno cuando, gracias al éxito de Thor, en la revista Journey into Mystery empiezan a no aparecer más estas historias de monstruos, fantasmas y no sé qué, y empiezan a poner como backup los Tales of Asgard, ¿no? Donde Stan Lee, claro, y Kirby empiezan a contar la historia de otros dioses nórdicos y la historia de Asgard en sí, y quién carajo es Heimdall, y quién carajo es Odín, y quién carajo es Loki, ¿no? Y explicar un poco más la mitología nórdica en formato de historieta de Marvel de machaca, digamos, para la gente que se había entusiasmado con Thor. Bueno, explorar ese costado mitológico en historias cortas que reemplazan a las de monstruos genéricos. Sí, me parece que ahí también está bueno, que ahí pueden empezar a jugar, a desarrollar este aspecto de lo que es el ecosistema de los agarrianos, ¿no? Incluso me parece que desde lo artístico también Jack Kirby empieza a soltarse un poco y empieza a meter esos dibujos copados, tipo, no sé, Carnila y esas coronas, ¿viste? Esas cosas que usa. Que al principio también se desluce bastante. Sí, también lo castigaban con entintadores de lesa humanidad, pobre sí, Kirby. Sí, y en esa época Kirby dibujaba 50 títulos. Totalmente. Y debía tener 20 minutos por día para hacer Thor, y se nota. Digo. Sí, y muchas veces. Sí, se nota que es como el resto que le queda del día se le dedica a Thor. Muchas sí, veces sí. Estos Tales of Asgard se los entintaba Vince Coletta, que era un hijo de puta. A veces te duele, ¿no? Decís, ay, quiero ver esto bien hecho, bien dibujado. Yo creo que se empieza a poner buena Thor a mediados de los 60, tipo en el 65, por ahí ya son los años de más gloria, ¿no? Cuando empiezan las sagas por ahí más recordadas, cuando va al espacio, cuando se enfrenta con este bicho, ¿cómo se llama? Poderosísimo. Ay, la puta madre, que es, Walt Simonson siempre lo nombra como que era su historia más favorita. Mangog, creo que sí. Esas historias me parece que son como las más entretenidas. Bueno, la saga con Hércules también está muy buena. Sí. Y después, bueno, aquel famoso capítulo en el que se sacan de encima a Don Blake de un plumazo, eso es muy groso. Ahí ya la revista se llamaba Thor, ya no era más Journey into Mystery. Y ahí hay varios O sea, el último año y monedas de Journey to Mystery y los primeros dos o tres años de Thor, de que la revista tuviera su nombre, me parece que es lo mejor de esta primera época clásica, ¿no? Para la gente que con Stan Lee todavía. Con Stan Lee, Kirby, on fire, sí, on fire. Bueno, Stan Lee era muy fanático de Thor y de hecho es una de las tres últimas series que larga. Cuando Stan empieza en el 70 a dejar sus series para concentrarse más en el aspecto empresarial de Marvel, tiene un periodo de transición hasta el 72 cuando larga todo, y las últimas tres series que larga son Spider-Man, Fantastic Four y Thor. Y ahí es donde está bueno Thor, digamos, ahí es donde le pone, sí, le pone pilas. Del digamos, 65 al 70, al 70 está todo muy bueno, está todo muy bueno. Le pone, sí. Donde le pone de verdad pilas. Después del 70 ya no está Kirby. No, o sea, claro. Hay unos números de Neil Adams y después ya está John Buscema y después, bueno, vendrán otros, ¿no? Pero del 65 al 70 me parece que es una muy buena época para leer Thor. Para la gente que está preguntando por dónde empiezo, si lo primero es sí, muy choto. Sí, estaba pensando eso, ¿no? Por ahí lo más amable, porque lo anterior es muy difícil. Sí. Para el que quiera empezar sin comerse el garrón de los primeros capítulos, que son bastante flojelis, yo empezaría por ahí, por el año 65, ¿no? Bueno, después viene un bajón bastante pronunciado cuando se va Stan Lee. Ya se había ido Kirby antes, o sea, como que cuesta remontar Thor. En general a varios títulos de Marvel les cuesta remontar, pero en Thor se nota mucho que falta una visión más, no sé, más arriesgada, si se quiere, ¿no? Es como repetir todo el tiempo las mismas fórmulas, bueno, ahora de nuevo contra Galactus, bueno, ahora de nuevo contra Loki, bueno, ahora de nuevo un Ragnarok, bueno, ahora de nuevo contra Hela, bueno, ahora de nuevo contra Surtur, bueno, pará, maestro, ¿no? Que se te ocurra algo nuevo de vez en cuando. Pues no, las ideas las tenía Stan Lee. No vamos a ir a dormir, ¿viste? Sí, lo ponen en piloto automático, sí, con el bicho de la semana y, sí. Sí, y aguantar, sí, digamos. Sí. Ahí está primero Roy Thomas, Jerry Conway, después Roy Thomas, después Len Wein, mucho tiempo, que es horrible lo que hace Wein en Thor, es un dolor de huevos. Después ya, sobre principios de los 80, ya está Alan Selenetz, que es un guionista muy mediocre, muy del montón. Y era una revista que, vos decís, ¿cómo seguía publicándose esto? Sí, no se entiende. ¿Quién chota compraba esta revista tan floja? Quizás los dibujos no estaban tan mal, porque estaba John Buscema, estuvo Kit Pollard, había dibujantes bastante bien. Buscema estuvo mil años. Buscema estuvo muchos años, hizo algunas cosas muy lindas a nivel dibujo, ¿no? Los guiones, bueno. Ya, como venimos contando. Y es que por ahí sobrevivía por eso, ¿eh? Y por ahí porque la gente lo compraba porque el dibujo estaba bueno. Sí, encima le ponía pilas. Y... sí. O por cariño del personaje, porque también no nos olvidemos que Thor aparecía todo el tiempo en Avengers, ¿viste? Entonces, parte de la hinchada de Avengers, me imagino que querría seguir las historias de Thor en la revista solista, digamos. De alguna manera milagrosa llega el año 83 y ahí Jim Shooter dice, no, pará, esto no vende nada, no le gusta a nadie, tiene menos fans que la leucemia, es una cosa que quedó perimida, vieja, chota, vamos a cerrar la revista. Y Walt Simmons dice, no, pará, no la cerrés, yo era re fan de Thor cuando era pendejo, es mi superhéroe favorito, dame la posibilidad de escribir y dibujar 6 números o como mucho 8 y si fracasa la cerramos. Bueno, dale. Walt Simonson no hacía revistas mensuales en aquella época, era un tipo que era lento, no le confiaba mucho para hacer una revista por mes, el tipo en general hacía historias cortas para antologías, había hecho la adaptación de Alien, que le había ido muy bien, en el 79, si no me equivoco, o el 80, y de ahí lo ponía en tipo un par de números en cada revista, ¿no? O hacer cosas cortas. Y Shooter dice, bueno, vamos a apostar por esta idea de Simonson de ser autor integral. Pero entregame una por mes, hijo de puta. Entregame una por mes. Claro. Y le pone un entintador muy bueno, que es Bob Byacek, ¿no? Y un letrista de lujo, que es John Workman. O sea, le apuestan en serio, no es que lo mandan a morir solo contra todo el ejército de Jerjes. No, es que yo creo que para cualquier editorial y cualquier coordinador en especial, digo, tener que mandar un título al muere y cerrarlo debe ser un garrón. Entonces te aparece. Sí, sobre todo un título creado para Stan Lee y Kirby en los 60. Claro, que venía ya con una larga trayectoria. Una trayectoria, claro. Digo, si se podía salvar, digo, bueno, vamos a apostar, digo. O sea. Claro, pero digo, también por eso, ¿no? De que perdido por perdido. Claro, pero si lo vamos, la alternativa cuál es cerrarlo, bueno, dáselo a este a ver qué quiere hacer. Claro. Y peor no podemos estar. Tal cual. Entre cerrarla en el 337 y cerrarla en el 345 no hay ninguna diferencia. Tal cual. Y bueno, Simonson le encuentra una vuelta maravillosa. reformula mucho de lo de Stan Lee y Kirby y lo actualiza para el público de los 80, sin cagarse mucho en todo lo de la, en todos esos 10 años del medio, digamos. No, no es que dice todo esto no pasó nunca, no hace la gran, no sé, Byrne en Superman. No, no, claro. No, no es que esto no pasó, esto pasó, pero no le vamos a dar mucha pelota. Vamos a ir para adelante grosso, arriesgando muchísimo, porque ya desde el primer número te mete a Beta Ray Bill con el martillo de Thor, ¿no? A Thor le ponen otra identidad civil, que es un invento de Nick Fury, que se llama Sigurd Jarlsson, que es él con el pelo recogido y anteojos. Porque no es y obrero de la construcción. Y obrero de la construcción. No es que se puede transformar como se transformaba Don Blake, sino que está él tiene una sola forma, que es la de Thor. La de Thor, claro. Que es un chabón gigante, re musculoso. Bueno, se inventa una forma de que haya un segundo chabón gigante, musculoso, de pelo largo, que es este Sigurd Jarlsson. Si era eso o stripper, pero por ahí no daba mucho. Lo pusieron de obrero de la construcción. En el 83 no daba. No, si hubiese sido en el 2003, capaz sí. Que era para stripper con el uniforme de obrero, te digo. Claro, claro, totalmente. Totalmente. Explicaba las ganas. En cueros con el mameluco, ¿viste? Ah. Y el cinturón de herramientas. Y el cinturón de herramientas, sí, totalmente. Qué linda esa imagen. Bueno, se mojó la papa. Sí, totalmente. Al toque le agregan más cosas a la mitología, a la parte nórdica, digamos, de Thor, ¿no? Porque Simonson le empieza a dar mucha bola al todo el tema de Asgard, a la política de Asgard, a lo que Pancho bien definió como el ecosistema de Thor, ¿no? Ahí aparecen Tuthgrinder y Tuthnasher, las dos cabras gigantes, los cabras. Que tiran, sí, del carro de Thor, que aparecieron después ahora en la película, en la última película. Le mete una hermana a la Enchantress, que se llama Lorelei, que empieza a intrigar ahí una runfla, a seducir a Thor, no sé qué. Bueno, por supuesto mata a Odín. Parece que se empieza a apoyar mucho también en el personaje secundario, porque los tres guerreros tienen más protagonismo. Sí, tiene personas más definidas. Loki también. Sí. O el propio Odín. Totalmente. Bueno, y Beta Ray, que queda ya incorporado, sí, al elenco, claro, después de esa primera, claro, saga. Odín lo adopta como un hijo más, le hace construir la Stormbringer para que cada uno de los dos tenga un martillo y casi que los trata de igual a igual, y por momentos como que quiere más a Beta Ray que a su propio hijo, ¿no? Qué viejo choto mal cogido, este Odín, boludo, un caprichoso de mierda. Bueno, por supuesto. Bueno, está bien, siempre fue así, eso se mantiene, siempre es una mierda Odín. Odín siempre es caprichoso, siempre es un personaje caprichoso, noble, bueno, pero caprichoso. Y por supuesto, Walt Simonson mata a Odín, como cualquier guionista que le dan a Thor, lo primero que tenés que hacer es matar a Odín para desestabilizar Asgard, porque si Asgard es el paraíso, bueno, ahí se puede convertir es la solución de todo, ¿viste? Bueno, vamos a Asgard y jugando de local en Asgard es imposible ganarle a Thor. Entonces, bueno, nada, desestabilicemos Asgard, matemos a Odín. ¿Quién asume la corona? Loki quiere armar la runfla para ser él. Thor siente que capaz le toca a él. Y finalmente se termina quedando con la corona Baldr, ¿no? Y eso está muy buena, toda la historia en la que Baldr termina siendo el rey de Asgard. Porque medio a regañadientes, porque no es una cosa que lo copa el todo. Claro. Porque además ahí la dinámica de Thor cambia mucho, porque él ya no es el príncipe que está todo el tiempo sometido a los caprichos del papá, sino que con Baldr se consideran iguales, ¿no? Thor y Baldr son muy amigos y Thor sabe que haga lo que haga él en la Tierra, no va a venir Baldr a cagarlo a pedos, a pedos. Y es un Thor más libre por ahí, ¿no? Y por supuesto, bueno, le meten a esa saga contra Hela, en la que Hela lo hace crosta, donde Thor se tiene que dejar la barba, porque Hela le mete unos rasguñones en la cara que no se le curan nunca a Thor. De tan jodido que es lo que le tira Hela, entonces se tiene que dejar la barba para ocultar los rasguñones y queda como con un esqueleto débil Thor. Hay una armadura, ¿no?, que lo protege y porque físicamente queda en la vena. Totalmente, se tiene que construir esta armadura espectacular, recontranórdica, re linda, que yo dije, ojalá esto dure, quisiera que esto dure para siempre. Y era obvio que no iba a ser así, porque ni bien se va Walt Simonson, le sacan la armadura esa. Claro, y lo hacen, bueno, y ahí lo hacen mucho más. Más nórdico, y le sacan la gilada de superhéroe, del traje. Y de casi en bolas. Casi en bolas, de colores. Y tampoco le importa mucho a Simonson que todo el tiempo vayan y vengan a la Tierra. O sea, siempre hay un plot que transcurre en la Tierra y un plot que transcurre en Asgard, pero no es que hay viajes de la Tierra a Asgard todos los capítulos. No, ¿entendés? Obvio que no. Hay muchos números que son solo en Asgard. Que es cuando mejor funciona todo. A mí me encanta cuando está más en Asgard, totalmente. Pero bueno, Walt Simonson tampoco dura para siempre. El número 382 creo que es el último. Toda esta época de Simonson empieza dibujando él, pero después, como no llega con las fechas, empieza a dibujar Salva Sima. Claro, el hermano de John Basima. Pavá de suplente, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿Cuánto dibuja Simonson? A mí me parece bien. Y un año y medio. Un año y medio, ¿no? Sí, 18 números, sí, una cosa así. Sí. Hace esa miniserie de Balder. La miniserie de Balder la dibuja Salva Sima, que va en paralelo con números que dibuja Simonson. Y después ya lo ponen de titular en la revista de Thor, digamos. Claro, y siguen bastante rápido. Y siguen bastante. Para cerrar un poco esto de Simonson, podemos decir que Stan Lee es el padre biológico de Thor, pero el padre que lo cría para que sea el Thor moderno que hoy conocemos es Walt Simonson, ¿no? Sí. Que sienta las bases de lo que va a ser el Thor más contemporáneo. Pero yo creo que eso es un... Creo que salvo con quizá Spider-Man y los Fantastic Four, es un karma de Stan Lee con todos sus otros personajes. Digo, todos los personajes, por eso digo, salvo Spider-Man y Fantastic Four, que me parece que las bases las sentó Lee y todos se nutren de ahí al día de hoy. Digo, después todos los demás tienen como una suerte de padre moderno que le dio una vuelta de tuerca a lo que había inventado Stan Lee. El golpe de horno definitivo, ¿viste? Para que termine de cuajar eso que el otro deje en la mesa. Un parricidio. Vino alguien a matar a Stan Lee. A matar a Stan Lee y decir... ¿Sabés que el Daredevil de Stan Lee era una poronga? Vamos a hacer un Daredevil moderno que es el de Miller. Obvio, bueno, por supuesto. Iron Man de Stan Lee era una poronga, vamos a ser otros. Los X-Men de Stan Lee eran una poronga, vamos a ser otros. Sí, obvio, sí. Pero es así. Sí. Salvo Spider-Man y Fantastic Four, que son los dos conceptos que le respetan a Stan Lee, digamos. Sí, me parece que sí. El resto, todos tuvieron así un sacudón violento con otro autor que vino y los puso. Y los que no, bueno, pasaron al olvido y a nadie le importa, ¿no? Un parricidio justo y necesario. Sí, totalmente. No, sí. Además, me parece la herencia de Simonson, ¿viste? Que te deja un Beta Ray Bill, te deja un Malekith. Sí. Son esos personajes que después van a tener muchísimo peso dentro del mundo Thor. Totalmente. Es el primero que lo hace luchar contra la serpiente. Abraza mucho los aspectos por ahí de la más difíciles de traducir al cómic de la mitología nórdica. Claro, totalmente. Claro. Ahí de nuevo tenemos un punto de inicio. Si vos que nos estás escuchando y nunca leíste Thor, querés empezar a leer Thor por un lugar devastador y te resulta medio antiguo el estilo de Kirby o el estilo de escribir de Stan Lee y qué sé yo, bueno, podés empezar por el 337, por el primer número de Walt Simonson. Es un cómic absolutamente moderno, tiene bastante texto comparado con los cómics de hoy. 1983, claro. Tiene bastante texto comparado con los cómics de hoy, pero... tiene un ritmo bastante parecido al de los cómics de hoy, en el sentido de que... Y visualmente es hermoso. Visualmente te vuelve loco, sí, claro, sí. Totalmente, sí, sí. Así que bueno, ahí tenés otro punto de entrada a Thor, donde, sin desconocer lo anterior, se puede empezar de cero. En el número 383 también se puede empezar de cero, porque los autores que vienen después de Walt Simonson se cagan totalmente en todo. Vuelven en dos cuadritos, hacen como que no pasó nada de todo lo de Simonson, y... empiezan a escribir las historias como si fuera una continuación directa de los últimos números de Lee y Kirby. Ahí está Tom DeFalco de guionista y Ron Frenz de dibujante. Ron ¡Ay, Frenz... boludo! ¡Me hiciste Uy, daño! No, me no es... lastimaste, boludo. O sea, a mí no me gusta porque vuelven... Porque como que se cagan demasiado lo de Simonson. Pero no son malas historias. Si te gusta el Thor clásico de los 60... Boludo, me estás diciendo Ron Frenz y Tom DeFalco, sí, boludo. ¿No? Sí, sí, sí. No, sí, sí, en principio decís esto no, es una... No. Es en la mesa de saldos del mal. No, no, no, no me lo estás vendiendo bien, ¿eh? No. Además que venís de lo de Simonson. Claro, además, ese es el problema. Además. Para mí el problema de DeFalco y Frenz no es que sean historias chotas. Si DeFalco y Frenz, en vez de empezar el número 383, hubiesen empezado el número... 192, ¿viste? O sea, 10 números después de que se fue Stan Lee o 8 números después de que se fue Stan Lee, sería genial. Y todo el mundo diría, qué copado, qué geniales estos tipos, cómo bancaron los trapos, siguiendo el espíritu de Lee Kirby, pero un poco más moderno. Como en el medio vino algo infinitamente más moderno que fue lo de Simonson, esto parece antiguo y fuera de tiempo, digamos, extemporáneo es la palabra. ¿Por qué a fines de los 80 me ponen a estos tipos que dibujan como dibujaba Kirby en el 70? ¿Viste? Como que atrasa mucho. Pero no está mal lo que hacen, ¿eh? No son historias chotas, son historias que suenan como anticuadas si venías leyendo lo de Simonson. Tampoco van a estar para siempre. Son autores que, bueno, hacen su recorrido. Una de las cosas más... Y por suerte el tiempo los olvidó, ¿no? Sí. Un poco sí. Los tipos se laburan mucho en la construcción de otro personaje, que es Eric Masterson, que va a ser un Thor suplente. Claro. Hasta el momento que se convierte en un Thor titular durante muchos números, y después vuelve a ser un Thor suplente, que es Thunderstrike, que le hacen otro martillo, una masa en este caso, para que tenga su propia revista a partir del año 93, más o menos, cuando Marvel expande mucho su línea de títulos, le dan revista propia a muchos suplentes, ¿no? Tiene revista propia, no sé, War Machine, por ejemplo. Cualquier suplente juega de titular en ese momento. Es que en un momento se pusieron de moda los suplentes. Claro, y en la época de Azrael. El torneo de suplentes. Claro. Steel, Superboy. Tal bueno, cual, tal cual. También. Matamos al héroe protagónico. Aparece un suplente, vuelve el héroe protagónico, el suplente, y el tiene, suplente su propia tiene revista. Su propia revista. Claro, claro, claro, sí, claro, obviamente. Eso le pasó a todos. Tanto en Marvel como en DC. Sí, todos tuvieron algún suplente y después el suplente ganó su propia revista. Totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, Thunderstrike fue como la continuación de Thor, también a cargo de Tom DeFalco y Ron Frenz, que no se les puede negar el compromiso a los tipos, ¿no? Porque no solo hicieron como 60 números de Thor, sino que continuaron esa historia en 20 y pico de números de la revista de Thunderstrike. O sea, los tipos estaban jugados a ese concepto. El problema es qué hacen en la revista de Thor cuando se van DeFalco y Frenz. Porque DeFalco y Frenz, repito, sin ser geniales, te garantizaban un piso de calidad. Ay, bueno, sí. De algo que parecía un reprint de los 60, pero bien. Ahora, ¿cuándo se van estos dos, mamita querida? En el 93, Thor cae en el peor pozo de su historia, me parece. Son números horrorosos. Ahí primero está Ron Mars, después está Roy Thomas. Pero es una cosa que no se puede leer. Los dibujantes son criminales, pero merecedores de la silla eléctrica, como mínimo. Esa época igual era áspera en Marvel todo. En general, ¿no? El 90 y pico era muy, muy complicado. Del 93 al 96, que es cuando se va Thor al Heroes Reborn, digamos, claro, le cierran la revista para que se lo lleve Rob Liefeld y lo haga mierda, lo termine de hacer mierda. No se puede leer Thor. Lleva Rob Liefeld para mejor. Sí. Hay unos números de William Messner Loebs que parece que va a levantar, pero no levanta. Hay una saguita de cuatro números que dibuja Deodato con guión de Warren Ellis, que en realidad eran guiones que había escrito Warren Ellis para Druid, pero como le cerraron Druid, le cambia de Druid por Thor y los mete en la revista de Thor. Con un diseño espantoso de Deodato. Claro, con un diseño espantoso de Deodato. Y eso vende bastante bien, entonces dejan a Deodato y se va a Warren Ellis, pero ponen a Messner Loebs a tratar de copiarlo. Y es una cosa espantosa, espantosa. Todo eso no se puede leer. Ahí, en el 96, cuando Thor se va al Heroes Reborn, no puede haber un Thor en la continuidad normal. Entonces la revista vuelve a llamarse Journey to Mystery y trae backups, ¿no? Continuando la numeración y van cambiando los protagonistas. Claro, tiene. La primera saga se llama The Lost Gods y está protagonizada por los dioses asgardianos, sin Thor. Contra los dioses egipcios luchan Odín y otros dioses, y Sif y varios dioses asgardianos contra los dioses egipcios. Y después aparecen otros personajes. Hay una saga protagonizada por Shang-Chi, una por Black Widow. Una por Black Widow, claro. Distintos personajes toman la cabecera Journey to Mystery, haciendo el aguante a una revista que ya había perdido su razón de ser, digamos, ¿no? Porque era continuar la numeración de algo cuyo único sentido era que era la revista de Thor. Esperando que volviera Thor. Y cuando vuelve Thor en el Heroes Return, en vez de continuar Journey to Mystery, que ya la habían cerrado porque no vendía, largan un nuevo número uno, claro, el de el año de 98, Jürgens, ¿no? Con Dan Jurgens y John Romita Jr. Equipazo. Sí, una de las grandes épocas de Thor, para mí. Los primeros 25 o 30 números, capaz no son tan buenos. Son buenas historias de superhéroes de los 90, correctas. Divertidas, machaca, estridencia, espectacularidad al palo. John Romita en muy buen nivel. Una muy buena vuelta de tuerca para cerrar el tema de Eric Masterson de una puta vez. Moderno, pero haciéndose cargo también de todo lo anterior. Y ya después del número 30, 35, ¿qué hace Dan Jurgens? Mata a Odín. Otra mirá vez. Qué idea original. Viene un Ragnarok re jodido y muere Odín. Y ahí se pone excelente la serie. Ahí desde ser interesante o divertida, va a ser una serie fundamental. Ahí tiene un dibujante, para mi gusto, glorioso, que es Stuart Immonen, que le dura poco. Oh, sí. Está 10 números, con suerte, Stuart Immonen. Pero son 10 números tan alucinantes que vos querés leer toda la historia de Thor desde el 62 hasta ese día, redibujada por Stuart Immonen. Y después empiezan a rotar varios dibujantes. Está Tom Rainey, y bueno, hay como como varios dibujantes, pero ya el guión es tan bueno que no te importa quién lo dibuja. Mira vos, ¿quién lo diría de Jürgens? No, es no, lo que está buenísimo. Tanta gente que lo putea. Ahí. No, bueno, no leyeron Thor de Jürgens lo que lo putean. Sí. Me parece como que el gran aporte ahí es la, cómo Jürgens te plantea las escalas de poder, porque empieza a crecer tanto, sí, claro, que vos ahí decís, ah, claro, es un, ahí te acordás que es un dios, que es una deidad. Exactamente. El aspecto divino. A eso quería ir. El aspecto cósmico. A eso quería ir. Jürgens dice, bueno, es el momento de que Thor sea dios. ¿Sí? Muerto Odín, es el momento de que Thor sea rey. Pero ahí le va a cambiar la cabeza y va a decir, che, ¿qué hago machacando villanos del ascenso cuando soy dios? ¿Entendés? Y empieza una saga brillante, larguísima, construida a muy largo plazo, algo que hoy no se puede hacer, porque hoy en los cómics yankees no se construye más a largo plazo, todo dura un TP. toda una saga en la que Thor se impone como deidad real. Y en la Tierra se arma el culto a Thor, al que se lo venera como a Jesucristo o como a cualquier dios de, obvio, sí, claro, de alguna civilización humana, digamos. Es increíble. Y como siempre pasa, cuando los superhéroes agarran la manija y toman el poder político, además del poder físico, digamos, y se ponen por encima de las autoridades policiales, gubernamentales, las Naciones Unidas o el que chota sea, sabés que va a terminar mal. ¿No? Siempre va a terminar mal. Escuadrón Supreme, Miracle Man. Siempre vos sabés que cuando. Termina mal el cuando el superhéroe impone la utopía en el mundo, entre miles de comillas, real, sabés que va a terminar para el objeto. Authority. Siempre va a terminar mal. Sí, siempre. Sí. Y esta no es la excepción. Y Jürgens desde el principio te iba tirando como pistas de cómo va a terminar el reinado de Thor sobre la humanidad y su ascenso a un estatus de dios posta. Es excelente, y son muchos números. Se enfrenta con los Avengers, se caga trompadas con el Capitán América y Iron Man, se va a la mierda, o sea, comete excesos porque tiene mucho poder, se casa con la Enchantress, pierde un brazo, tiene hijos, pasan miles de cosas que están ambientadas en momentos en el futuro, pega saltos de muchos años. Eso es hermoso. ¿Cuántos sí. números está, Jürgens? ¿60? No, más de 80. 70, ¿no? 70, 80, sí. Ah, un montón. Y la saga final. Bueno, me parece que lo más flojo de esa etapa es lo visual, porque tenés la contundencia de Romita al principio, después tu último, bueno, que como dijo la papa es tremendo, y después bastante irregular. Sí, hay un desfile de dibujantes que hace bastante heterogéneo todo. Sí, sí, sí. Está Scott Eaton, está Tom Rainey, hay otros suplentes todo el tiempo. Hay un número de Walter Taborda. Justo antes de la muerte de Odín. Sí. Sí, hay cosas muy raras a nivel dibujo, que son dibujantes medio verga, pero en general el guión es tan bueno que no te importa quién dibuja. Y la saga final no la escribe Jürgens. La saga que cierra esa revista, ese volumen, como le dicen ahora los chicos. Claro, por eso, ahí está. La escribe Michael Abonoaming. Claro, que son los últimos 6 números. 4 o 5 números. Es una saga cortita que engancha con Disassembled, cuando Bendis hace mierda a los Avengers clásicos para fundar una nueva agrupación, digamos. Y tiene el final más genial que se les puede ocurrir, ¿no? Vamos a spoilearlo, total. Sí, son historietas del 2003, montón, creo. Sí. Ya prescribió. Ya prescribió. El tipo dice, che, ¿cómo puede ser que todo el tiempo haya Ragnaroks y que cada X años a nadie se le ocurra mejor idea que amenazar con la destrucción total de Asgard y de todo y del mundo? Es como una idea recurrente, hay un ciclo que se repite. Sí, hay unos creadores que están por encima de los dioses que cada tanto se aburren y tiran un Ragnarok. Para, viste, como decir, bueno, hoy me la doy en la pera porque estoy aburrido de ir todos los días a la oficina, y se agarran un pedo cósmico y se la ponen bien puesta. Bueno, acá esto es una cosa cíclica que hay que ponerle fin, dice Thor. Porque si no, todo el tiempo va a estar con el culo en la mano esperando el próximo Ragnarok, y no tiene sentido. Entonces, Thor confronta contra estos creadores supremos que están por encima de los dioses, y los tipos le dicen, bueno, está bien, vamos a suponer que vos nos ganás y se acaban para siempre los Ragnaroks, pero vos desapareces de la existencia. Se acaba Thor. El concepto Thor no hay más. Desaparece Thor como entidad, como idea, como religión, como todo. Y Thor dice, bueno, dale, acepto. Como Cosmic Boy contra el Time Trapper. El Time Trapper, sí. Contra el Time Trapper le dice, pero espera, si vos me haces boleta a mí, desaparece la legión, desaparece la historia, desaparece. Bueno, dale, no me chupo un huevo. Sí. Bueno, Thor se le planta a estos hipercreadores y desaparece. Acepta ser borrado de la realidad. en un final conmovedor, obviamente, porque el tipo sacrifica su vida, su historia, su legado, su chapa, su todo. Bueno, no hay más Thor. Termina de una manera genial esa serie. Que por supuesto, bueno, vos sabés que en algún momento va a volver. Va a volver, Thor, claro. Te vas, pero pasa bastante hasta que vuelve igual. Pasan como 4 años. Hay como 4 años en los que Marvel no publica historietas de Thor. De hecho, Thor no aparece en ningún lado. Sí, hacen ese clon choto en Civil War, ¿te acordás? ¡Ay, es verdad! Pero era un clon, un androide. Sí, claro, ¿no? sí. Un clon berreta de Thor. Sí. Porque tenía que aparecer Thor en Civil War. Entonces, bueno, un Thor suplente. Todo el mundo dice, che, ¿cómo apareció Thor? Claro. Bueno, sí. Lamentablemente se mandan ese faux pas nefasto. Pero después vuelve Thor de una manera muy interesante, que lo hace volver Straczynski. Straczynski en una serie nueva que lanza con Oliver Coipel, si no me equivoco, en el 2007 probablemente. Y vuelve de una manera muy loca, que es sacando lo que quedó de Thor en Don Blake. Que en algún lugar estaba Don Blake, ¿entendés? Sí, claro. Ya te no, lo habían andaba dejado, por ahí. Te lo habían dejado de mostrar porque ya Thor no se convertía en Don Blake. Pero Don Blake, Odín le había concedido, por haber sido el receptáculo de su hijo durante tantos años, le había concedido una existencia por fuera de Thor, digamos. Una existencia humana, normal. Y algo quedó en ese tipo de Thor, que no llegaron a borrar estos hipercreadores que borraron a Thor de la existencia. Entonces, a partir de eso, Thor se reconstruye y bueno, y vuelve a la chapa infinita de siempre y a protagonizar nuevas aventuras en una etapa que va hasta el 2011, más o menos, con primero con Straczynski y después con Matt Fraction, ¿no? Si no me equivoco. No, con Kieron Gillen, ¿no? No, Kieron Gillen se hace cargo de Loki, ¿no? Y está en Journey to Mystery. Sí, resucita claro. En Journey to Mystery con Loki como protagonista. Y es Fraction el que se hace cargo de Thor, me parece. Me parece que sí, Con Pascual Ferri al principio. Sí, yo... A mí suena que Gillen agarre unos números de Thor para cerrarlo de Straczynski y después pegue el Joker. Ah, puede ser que Gillen cierre un arco y después... Con los dibujos de Billy Tan, me parece. Ah, sí, ya sé lo que me decís. Sí, sí. El dato nefasto que tiene. Sí. Ahí está, y después viene Fraction. Y después digamos. Viene Fraction con un nuevo número 1. Y después viene Fraction. Claro, ya ahí ya más cerca de la película. Sí, ya ahí es la crisis de los números 1 de Marvel. Totalmente. Que cada 8 meses te tiraban un número 1. Totalmente. Cualquier mierda. Para coincidir con estrenos de cine, sí, con sí, cambio sí. de guionista, cambio de dibujante, sí, sí. cambio de entintador. Thor se tiró un pedo, número 1. Sí, está igual. Cambió el letrista, bueno, número 1. Número 1, sí. Qué horror esa época. Así que bueno, ahí lo de Straczynski es bastante bueno. Lo de Fraction leí poco, leí más Journey to Mystery con Kieron Gillen y Loki que Thor, propiamente dicho. Claro. Inventan una muerte de Thor patética al final de Fear Itself, que es una serie, un crossover entre todos los títulos que tiene mucho que ver con Asgard, porque el villano es un hermano de Odín. Entonces, qué feo Fear Itself. Qué feo. Es lo peor que escribió Matt Fraction en su vida, probablemente. Sí. El dibujo de Immonen es glorioso y el guión te querés martillar la chota de lo malo que es. Y bueno, para que termine de modo muy estridente, algo que tiene que ver con Odín, bueno, matan a Thor, pero sabés que va a volver. Y va a volver. Y siempre vuelve Thor. Así que está muerto otros 15 minutos y lo relanzan con Matt Fraction, si no me equivoco, ¿no? Sí, salvar la roca, ¿no? Es el propio Fraction el que relanza Thor, me parece. ¿No? Ah, no, ahí ya viene Jason Aaron. Estamos en el 2011-12. No, porque Fear Itself. No, Fear Itself es antes, me parece. Fear Itself debe ser un poco antes. Ahí vos decís que hay como un reboot en el medio. Sí, no, es que no me acuerdo ahora el orden de las sagas. Por ahí, Fear Itself. Lo que matan es al Thor que había resucitado Straczynski y ya después viene lo de Fraction desde cero. La verdad que no me acuerdo. Puede ser. Menos mal que los tengo a ustedes que me están bancando en esta, ¿eh? Menos mal. No, es que yo tampoco me acuerdo. Yo lo de Fraction y la roca medio que lo salté. Porque lo de Aaron arranca con... Ya con lo de Original Sin, ¿no? No, está bien, pará. Fraction... Sí, no. Fraction empieza en Thor mucho antes de Fear Itself, porque cuando se cruza con Journey to Mystery, los números de Thor los escribe Fraction, y ya va por el número 13 o 14 Thor por ese momento. Ah, así que está mucho antes Fraction. Fraction escribe los crossovers de Thor. Y cierra con Fear Itself, entonces. Claro. Fraction escribe los números de Thor que repercuten en Fear Itself y lo que viene después, que es el crossover con Journey to Mystery. Así que ahí ya estaba Fraction. Ya estaba Fraction. Sí, o sea que Fraction lo relanza, lo mata y lo trae de vuelta. Y lo trae de vuelta todo. Sí. Y se la deja servida a Jason Aaron, que en el 2012, creo que, 11 o 12, 2012, sí. 12, lanza un nuevo número uno con esas Rivets, primero como dibujante. Claro. Que ahí se llama, la revista se llama Thor a secas, ¿no? God of Thunder. God of Thunder. Sí, es verdad. Y ahí empieza una larguísima etapa de Jason Aaron, que son como casi 10 años, si no me equivoco. No, un poco menos. Sí, estuvo hasta 7 años. Estuvo. 7 años. Sí, que también tiene varios números uno, son, ¿no? Tres revistas, en realidad, ¿no? Son tres revistas. Sí, tiene... El God of Thunder, Mighty Thor, y Thor. La primera serie es la que básicamente trata de la guerra de Thor contra este matadioses que se llama Gorr, que es el personaje que hace Christian Bale en la película, bastante distinto. El segundo arco es el que Jane Foster pasa a ser Thor. Claro. Resucitan un personaje que estaba olvidadísimo. El último que lo había usado había sido Jürgens en los primeros números con Romita Jr. Aparece Jane Foster con un papel bastante digno. Sí, pero había cobrado chapa en las películas. En las dos primeras películas. Más o menos. Sí. Y en las dos primeras películas había aparecido algo y esto es más o menos. Sí. Ronda esa. Va para ese lado. Esa época. Entonces, el segundo volumen, digamos, es cuando Jane Foster es Thor y Odinson se dedica a gobernar Asgard. Y el tercer volumen, que es el que se llama Thor a secas, es el que no leí, que dibuja Russell Dauterman, si no me equivoco. No, Mike del Mundo. Ah, Mike del Mundo. Russell Dauterman está con Mighty Thor. En la segunda revista. Contanos un poco, Pancho, del tercer tramo de Aaron, que es el que yo menos conozco. Bueno, el tercer tramo, viste que se desprende un montón de esa gran saga que hace Aaron, que es la de la Guerra de los Reinos. Sí, War of the Realms. Y es un poco Thor volviendo a tratar de ser digno, porque después de lo que había sido... Ay, ¿cómo se llama el evento este? Ya sé cuál me decís, esa poronga. Sí, Original Sin, que es cuando, que es cuando Coso le, que Nick Fury él ahí pierde la dignidad, le susurra el secreto al oído y no puede volver a levantar el martillo. Claro. Le dice, tu vieja es puta y... Vos debutaste con un pibe, le... Claro, vos debutaste con un pibe igual que Pelé y se le cae el martillo y no lo puede volver a levantar. Nunca más levanta, bueno, y ahí ese último, el último tramo este, es Thor volviendo a tratar de recuperar su lugar. Recuperar la dignidad. Sí. Con los dibujos estos súper histriónicos de Mike del Mundo, que a mí no me... Entiendo que cuál es el valor que tiene, pero a mí la verdad es que en lo personal no me seduce. Y entonces, cuando se va Aaron, ¿cómo lo deja Thor? Cuando se va Mike del Mundo, cierra la etapa de Mike del Mundo y tiene la mini esa que se llama King Thor de nuevo con esa Rivets. Ah, claro. Que, cuando se va Aaron, lo deja de nuevo en lo más alto, digamos, completamente abrazado a su dignidad y con esta idea de Leo que él termina siendo Odín, que ya había aparecido en el primer arco con Gorr, cuando aparecen el Thor joven, el Thor contemporáneo y el Thor viejo. Esto vuelve a aparecer al final, dándote a entender, bueno, que es un poco el destino manifiesto de él. Sí, ese destino que nunca se cumple en los cómics porque tiene que volver a ser como era a los 15 minutos, pero bueno, ponele. Sí, bueno, el Thor que vende no es el Odín. No, claro. No, claro, obviamente. Tal cual. Pero sí es el Thor este más humano, por ahí que hace Aaron, ¿no? El Thor del que aprende de Jane Foster. Claro. ¿Hay ahí aventuras más en la Tierra o con villanos clásicos? ¿O es todo a nivel dioses, Asgard, metafísica y sí, hiperepopeya? Es toda grandilocuencia, todo lo que tiene que ver con lo más terrenal, lo más terrestre, un poco que se termina de diluir entre la etapa de Mighty Thor, de la Jane Foster y lo que le sigue. Ya después lo último es así totalmente... extraterrenal. Bien. Claro. es una epopeya. Y un poco de ahí me parece que lo que sigue es lo de Tony Cates. Tony Cates, que también tiene una escala de poder abismal. Sí, ya es más cósmico. Sí, Donny Cates tuvo el problema de que entre el número 1 y el 2 se le fueron 70.000 lectores. ¿No? Sacó un número 1 que vendió fortunas, vendió como 150.000 ejemplares, y para el número 2 la venta había caído a la mitad. ¿Pero por qué tan no choto ese número? ¿Qué pasó en el medio? O mucha gente lo compró para especular porque capaz se cotizaba mucho, o mucha gente lo leyó y le pareció una garcha, no sé. Pero perdí una cantidad de lectores de un número al otro que no es frecuente, no es frecuente. Ni siquiera en la época de los 90, cuando la gente compraba los números 1, muchos ejemplares del mismo número para especular. Lo gastaban en Twitter, boludo, tipo, sos un loser, maestro. Estabas pensando en qué te ibas a gastar la guita y de pronto no la tenés más porque ya nadie te compra la revista después del número 1. No sé qué pasó ahí, pero fue como un baldazo de agua fría para el tipo que sigue por militancia, porque si es por guita ya se hubiese ido. No va a facturar nunca lo que facturó con el número 1. Ni mucho menos lo que factura con Venom, ¿no? Que está vendiendo. Obviamente. El Venom de Donny Cates se convirtió en una especie de furor icónico y la gilada le gusta eso. Y bueno. Qué bueno. Y Donny Cates. Qué bueno que persistan los personajes con calidad. Pero sí, ¿no? Todavía Donny Cates en Thor, ¿no? ¿Cómo? Creo que Donny Cates todavía sigue en Thor. Sí, sí, sigue. Está en, bueno, hoy es uno de los pulpos que tiene Marvel, ¿no? El tipo nunca baja de los 3 títulos. Creo que ahora está escribiendo Venom, Thor y Guardians of the Galaxy al mismo tiempo. Y no sé si alguna cosa más le tiran cada tanto, pues es un tipo que escribe, que tiene mucha producción, más que ya se puso el kiosquito self, ¿cómo se llama? El Creator Owned, el kiosquito Creator Owned en Image, si no me equivoco. Así que sí, es un tipo de mucha producción y que quiere seguir, porque dice que quería hacer una historia a largo plazo y Marvel le dijo que sí, y bueno, y está haciendo una historia a largo plazo. Bueno, ojalá llegue algún día, ¿viste? Y que no se le sigan cayendo tantos lectores de un número al otro. Y un poco que me parece a mí que es como uno de los escritores estrella que tiene, sobre todo por esto, por lo que ha sido el éxito de su run de Venom, la saga esta del King in Black, creo que es. Sí. El Ghost Rider cósmico. Ah, bueno, todo material de primer nivel. Sí. Sí, sí, sí. Todas cosas que si no lees, te querés matar. Con personajes de primera línea. Así que bueno, el Thor actual es este pelilargo cósmico que hace Donny Cates. Por supuesto le cambian los dibujantes cada 5 números, como sí. 3, como ya clásico en Marvel de este siglo, donde los dibujantes no te duran. Y bueno, habrá que ver cuando termine esta etapa de Donny Cates, se podrá decir que la pegó o no la pegó, pero que arriesgó, no se puede decir que no arriesgó, porque no se parece, no es un clon de lo de Jason Aaron, no es una secuela encubierta de lo de Jason Aaron, ni lo de Straczynski, ni lo de Fraction, ni de lo de Jurgens, ni de nada. En ese sentido, no, hay que reconocer el coraje de agarrar post-Aaron, sí, que fue totalmente. Un gran definitivo de personaje, 7 años escribiendo, la verdad que es dificilísimo. Sí. Sí, sí, es cierto. Huevos tuvo, eso no se sí, puede decir que no. Sí. Calidad, bueno, veremos cuando termine o cuando el tipo más o menos esté llegando. Por ahora nadie lo rescata como una gema dentro de la trayectoria de Thor, digamos. No, por ahora no. Por ahora no. En el ranking de las 5 mejores etapas de Thor nadie lo puso todavía. Por eso. Todavía no entró el Valhalla. Está jugando la quali, viste, como los torneos de Grand Slam. Está jugando la quali. Claro. Así que, bueno, ahí está, pobre Donny Cates remando con un personaje muy popular, porque la verdad que gracias a las películas y gracias al carisma de Chris Hemsworth, gracias a la facha también de Chris Hemsworth, no dejemos de lado el factor argolla humedecida. Factor carne, ¿viste? Claro. Sí. El tipo, la verdad que logró que Thor se imponga como un personaje muy importante, ¿no? Porque lo siguen también las chicas. Es un personaje que hoy tiene mucha llegada. Y no debe ser fácil, ¿no? Porque Marvel lo debe estar cuidando y no te deben dejar hacer lo que se te cante la chota. Vos decís, vamos a hacer una saguita donde Thor se convierte en sapo, como hizo Simonson en los 80. Dicen, anda la concha de tu madre. Thor se va a hacer un sapo, boludo, me estás jodiendo. No, pero viste, como en la serie de tele de Loki hay un Thor lagarto, estaría bueno que el Thor sapo luche contra el Loki y la anda a cagar. Listo, chao. Sí, sin duda las películas le han hecho muy bien a Thor, porque si bien digo dentro de la jerarquía de los personajes Marvel, estuvo ahí Avengers fundador y qué sé yo, la verdad que en popularidad nunca fue top choice. No. Parece que eso es algo que pasó a primera línea de popularidad, sobre todo con las películas. Totalmente. Sí. Y hoy es un personaje como que, además, todo el mundo lo asocia con algo copado, ¿no? Porque hay gente a la que le gusta este Thor noble, digno, bueno, y otras a las que les gusta el Thor jodón, medio loser, que se manda cagadas. Pero las dos variantes de Thor, el Thor clásico shakespeareano, digamos, grandilocuente y que es toda nobleza y toda dignidad, nos gusta a unos y a otros les seduce mucho este Thor medio pavo, viste, que cancherea y la mitad de las veces le sale mal. Con un corazón enorme. Claro, tal cual. Y como que los dos conquistaron a la gente, ¿no? Y, uh-huh. y me parece bien que los cómics no hayan resistido a la tentación de hacer ese Thor, ¿no? El Thor medio banana, que cancherea y le sale mal. Sí, por suerte. ¿Hasta ahora? Esa tentación la resistieron otras, ¿no? Porque te pusieron la Valquiria Negra, te pusieron un montón de cosas. El Fury Negro. El Nick Fury Negro, en cualquier momento te ponen el Heimdall Negro. Te pueden hacer cualquier cosa. Al hijo de Heimdall ahora. Ahora te van a poner el hijo de Heimdall. Pero como que esa tentación la resistieron, ¿no? La de hacer el Thor medio pavote, medio... ¿Cuándo fue que Thor hizo los chistes? Creo que en la primera Avengers. En la de Josh Whedon, creo que ahí a Thor lo ponen de comic relief y le encuentran una beta... Con la niopi de Hulk, ¿no? Claro, sobre todo con la interacción con Hulk, porque tampoco le da para sostener así el stand-up que después es a partir del rato. Sí. En la segunda peli de Avengers, en la de Ultron, como es obvio que Thor tiene poder suficiente para hacerlo crosta Ultron en tres martillazos, lo mandan a investigar el tema de las gemas, no sé qué, y como que la historia, el arco de Thor dentro de la segunda película de Avengers es como que no conecta mucho con todo lo demás. Como que se lo sacan de encima y lo mandan en un quest para que no rompa las pelotas, y bueno, nada, es como donde menos se luce Thor, digamos. Sí. Pero después ya en las pelis contra Thanos se reluce. De hecho, es el que le encaja el final blow a Thanos cuando hay que matarlo. No, obvio. Además, es el único de los originales, digamos, que sobrevive y se mantiene. Sí. Entonces, hoy su chapa como pilar del MCU es fundamental. Es el único Avenger. La línea fundadora queda él, ¿no? Es solo Hawkeye, él. Pero... Sí, él y los segundones, ¿no? Bueno, y Hulk, pero... Y Hawkeye también, que está desde el principio. Y Hawkeye no le importa nada. Por eso te digo, claro. son segundones los demás. Ah. No, el Thor es el único con cuatro películas solistas. No, bueno, sí, obvio. Sí. No. Sí. Eso desde ya. Es el único con cuatro películas solistas, claro. Eso sí, eso desde ya. Sí, sí. Así que bueno, nada, Thor, personaje todavía muy versátil, todavía se pueden hacer cosas distintas con el personaje, se puede volver a lo clásico también. Me acuerdo, en plena época de Jürgens sale la miniserie esa de Kurt Busiek y Steve Rude, ¿te acordás? Que es prácticamente de Stan Lee Kirby, como está escrita, la época en la que transcurre, ¿no? Es como, bueno, estaban haciendo, no sé, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, y Busiek dijo, bueno, yo quiero hacer algo en esa onda, muy retro, muy ambientada, muy volviendo al Thor de Journey to Mystery, con un dibujante bien clásico, y no me acuerdo ahora cómo se llama esa miniserie, algo de Storm algo. Sí. Pero es buenísima, muy muy linda. Como que se pueden hacer cosas antiguas, cosas modernas. Es como un personaje medio atemporal. Godstorm, ahí está, muy bien, Gonza. Es como un personaje que desafía las modas también en un punto Thor, ¿no? Es difícil de pegar a Thor a la moda del momento. Cuando lo quisieron hacer con Deodato, haciéndolo con ese diseño tipo Spawn, era una poronga y a nadie le interesó, ¿no? Sí, además que parece que tiene un mundo tan grande a su alrededor. Claro. Que es muy generoso como caldo de cultivo, digo, de cosas como Journey to Mystery de Gillen. Sí. Duke Braithwaite. Hermoso. El que empieza con él. Está bien, no es la serie propiamente Thor, pero se desprende. Del mundo de Thor, claro. Del mundo de Thor y termina siendo una serie en sí mismo. La propia serie de Loki en la tele. La serie de Journey to Mystery de Gillen, considerada por los muy fanáticos de Marvel, los que tienen la camiseta tatuada en el alma, como el Sandman de Marvel. O sea, lo comparan. Estoy en esta, ¿eh? Lo comparan con lo que hizo Neil Gaiman con el Sandman de DC. O sea, se van un toque a las mierdas, me parece. Se están militas en esa. Bueno, a mí me gustó mucho y la rebanco, pero para ponerla al nivel de Sandman, me parece que le faltan un par de hectolitros de sopa a esa serie. Pero bueno. Nada. Y me gusta mucho también esto de lo que abrió Aaron en War of the Realms, donde te empiezan a jugar con planos de infinita fantasía, ¿no? Donde tenés... más espada y hechicería. Exactamente, donde claro. Tenés todos mundos casi tolkienísticos, ¿no? Insertados en el universo Marvel y con un potencial para sacar héroes y villanos que no se puede terminar nunca. Es que Thor tiene, me parece que tiene esa ventaja, ¿no? Que tiene toda como la parte mitológica, toda la parte superheroica y donde te descuidas también. O la parte supercósmica. Supercósmica, claro, también, porque se van al lado ese de, bueno, no, en realidad los asgardianos son como entidades... cósmicas de la galaxia negra, de la no sé qué garcha, y claro. Te vas allá al espacio, claro, y qué sé yo. Entonces está todo mezclado ahí y eso hace que puedas hacer cualquier y todo cosa. Todo le funciona, ¿viste? O sea, no. Pelea contra un Galactus, pelea contra un Malekith y el Invierno Eterno, pelea contra un Ragnarok y todo y le se caga a piñas con cinco chorros. Contra la Wrecking Crew. Pelea con Ultron. Claro. Sí. Todo le sienta bien. Sí, todo le funciona, sí. Buenísimo. Y creo que ese también es que la ventaja que tienen los estudios de cine ahora para trabajar con Thor, ¿no? Que, sí, pueden acudir a distintas versiones, visiones del personaje, distintas interpretaciones, tal cual. Sí, sí. Bueno, y se ve, ¿no? En las películas, porque la diversidad, la primera película, la de Kenneth Branagh, es como muy más clásico. Claro, muy distinta a las dos últimas. Uh-huh. La del medio, la de Malekith también es bastante distinta a las otras dos, a las otras tres. Como que un personaje versátil también en eso, ¿no? Donde viene un director a imponer su visión y encuentra otras vetas para explorar y otras cosas para hacer con el personaje. A mí lo que menos me cierra de Thor es su militancia en los Avengers, ¿no? Porque es un personaje tan poderoso que si se pone media pila, pinta al óleo a todos los compañeros. Y para que no pinte al óleo a los compañeros, los guionistas de Avengers lo rebajan mucho. Lo reducen a un pelotudo que tira un martillazo cada tanto. Sí. ¿Viste? Sí, es una especie de Superman de la B. Como Superman en la Justice League, que le bajan mucho el poder para que los demás puedan hacer algo. Porque claro. Si no viene Superman, caga sopapos a todos los villanos y los demás mientras lo aplauden y comen pochoclo, boludo. ¿Qué hacen todos los demás superhéroes mientras Superman resuelve todo solo? Bueno, con Thor me parece que pasa algo parecido. Claro. Cuando aparecen Avengers, es un Thor jugando a media máquina, es un Thor que pone suplentes, ¿viste? Para no humillar a los compañeros. Y incluso hay una historia que creo que la escribió Jim Shooter, donde Thor lo dice. Le dice al Capitán América, perdón por ir a menos, pero si voy a más, los pinto al óleo a mis compañeros y queda mal. Y el Capitán América le dice, no, boludo, pero hay momentos en los que hay que ir por todo. No, bueno, pero no. Yo soy un dios y estoy muy por encima de ustedes y no quiero manifestarlo todo el tiempo. Bueno, eso me parece como que no da, ¿viste? Que para ganarle a Thor, ¿cuántos villanos necesitas de los que habitualmente se machacan contra los Avengers? 30, no sé, 20. Es como muy difícil. Claro, dándole todo junto solo a Thor. Y los demás, ¿viste? Mientras tanto, ¿qué hacen? Es como muy... Está como desparejo Thor. Por eso me pareció interesante la idea del final de coso de Infinity War de Endgame, de juntarlo con los Guardians of the Galaxy y sacarlo de los Avengers. Claro, sí, y mandarlo al espacio a combatir contra planetas enteros, contra cosas más fumadas. Y sin embargo, en las películas no bancaron esa historia. Esta nueva película de la que ahora vamos a hablar. Dura 5 minutos en los Guardians of the Galaxy. Claro, es la introducción. Dura 5 minutos en los Guardians of the Galaxy. La idea buena dura 5 minutos. Vamos a, si les parece, hacemos un tema musical y venimos con. Dale. Nos metemos más en el tema de la última película. Todos la vieron, ¿no? Pancho, ¿vos la viste? Sí. Sí, la tengo. Bueno, una canción y venimos a meternos en Love and Thunder un poquito más. La pirotecnia en un excusado, corpiños en la valla definen la acción. Corpus untado, vaselina termofría, alguien a lo bonzo bailotea. Te reconozco sobre los hombros un Tony, chispas en la risa de los brackets. Pulpa de mango chorrea por tu boca, freno en las encías para no comerte. Soy tu admirador pero no tengo principios, bulla con mi antorcha por la fiesta. Sigo el hilo luminoso de tu tanga. Máscara de gas cuesta como contraseña. Comunicación en cartán chip transmisor. Te encuentro desnuda sobre un pony emitiendo protoplasma en ofilucas. Curva de la muerte, somos de la misma especie. Te voy a dar hasta que agarres ritmo. Soy tu admirador, pero no tengo principios. Necesito, después de ver, poder tocar. Crece el rumor de la ciudad y como un plano que se inclina hacia un lado. Van cayendo todos juntos, unos sobre otros, y fue así como terminamos pegados. Y como un plano que se inclina a su lado, van cayendo todos juntos, uno sobre otro, y fue así como terminamos pegados. Entonces, tercer bloque de este podcast número 158. Y se estrenó hace poco una peli de Thor en los cines, la segunda dirigida por Taika Waititi, una especie de secuela de Ragnarok, medio rara porque en el medio pasó todo, pasó todo, claro. Lo de Infinity War, Endgame y qué sé yo. Y entonces... Pero Thor... así todo es recontra secuela, ¿eh? Vos, yo me animo a decir que podés no ver nada de lo del medio... Y se entiende todo. Y se entiende todo. Me parece que es... recontra secuela, ¿eh? Yo, que es una es casi te diría de las más secuelas de todas. Yo creo que las no. secuelas. Yo creo que necesitas articular con las últimas Avengers, sí, sí. Por el tema de la transformación de él del gordo deprimido del gordo Lózar, al héroe, sí. De nuevo, sí. Y la cuestión de nuevo Asgard, que también tiene, sí, un peso. Tal cual. Sí, pero te lo cuentan un poquito. En la película te lo explican. O sea, si vos venís en pelotas porque viste el anterior Thor, ahí te hacen como un resumen al principio y por eso estás. Yo creo que esto es más secuela de Endgame que de Ragnarok. Pero bueno, entiendo que también... A ver, sí, obviamente. Pero me parece que se banca. Si vos no viste Endgame, no sé por qué no la habrías visto. Pero ponele que vivís en un... termo o algo así, no la viste. Militar la amargura. Claro, digo, ¿no la viste? Bueno, yo creo que si vos solo querés ver las películas de Thor, ves Ragnarok y atrás ves esta y va, camina. Bueno. No, me parece que no. Que en la comparación con Ragnarok, para mí sale perdiendo Love and Thunder. A mí me gustó más Ragnarok que Love and Thunder. A mí no, pero yo odié Ragnarok. Ragnarok, claro. Me pareció una bosta abyecta que detesté cada minuto. No, de su metraje, y esta se me hace un poco más llevadera. Digo, creo que estaba más preparado para que fuera 100% en joda, que en Ragnarok me chocó muchísimo, pero creo que sigue teniendo el mismo problema de tono que tiene Ragnarok. Para mí agarran una historia, un argumento de Thor, que como dijimos recién, viste, es como solemne, oscuro, depresivo, y se lo dan a Hugo Moser. Y esa es mi sensación cada vez que veo una película de Thor, ¿entendés? Y vos decís, no, negro, pero no era por acá que tenías que ir. ¿Por qué me metés un chiste cada 2 minutos? no hace falta, digo, porque posta, juega con temas re jodidos, todo el cáncer de Jane Foster, digo, y la película es un cago de risa todo el tiempo, son no, chistes y pelotudeces. Al igual que en Ragnarok, hay una secuencia de quiebre en la que se terminan los chistes y pasa a ser una película épica. En Ragnarok, el momento de la muerte de Odín, se terminan los chistes y prácticamente hay muy pocos chistes de ahí en adelante. Y en esta... Bueno, pero tuviste todos los chistes ya al principio, sí, no importa, y ya sí, está, no importa, ya está, sobraban. Y en esta, en el momento en el que Thor se entera que Jane tiene cáncer, se terminan los chistes, o hay muchos menos chistes. Más en... o menos, hay menos. Hay muchísimos hay menos, menos chistes en la segunda y... mitad de la película que en la primera. La primera es todo en joda, toda una pelotudez atrás de otra. Y el villano desentona totalmente. Porque me el parece... villano es 100% en serio. Claro, me parece bueno, el... brillante Christian Bale, excelente, la rompe, es lo mejor de la película, totalmente, pero desentona como chupeta en el culo, digo, es un villano de otra película. Sí. No tiene razón de ser. Tiene una escena medio en joda que es cuando se le aparece a los pibes, ¿viste? Sí. Y hace como unos chistes, sí, y no sé qué. Y bueno, y Hela, y Hela en Ragnarok, ¿cuántos chistes tira? Ninguno, también, boludo. No, también era obvio, una villana en serio, obvio, dramática, jodida. En, a mí lo que pero me... estaba menos, pero estaba. Hela estaba menos tiempo y como vos decís, está por ahí solo en la parte más seria de la película. En cambio, esta película es mucho más, me parece que la nueva es mucho más en joda. Coso tiene mucho más metraje Christian Bale, aparece bastante más. De hecho, a ese nivel me parece más redonda la película, porque gira todo en torno a, está Christian Bale machacando Coso, mientras que en Ragnarok a la mitad a Thor lo mandaban a la concha de su madre y era bueno, ya algún día va a volver y ahí como que retoma el plot del principio, digamos, para mí son como dos películas, eso es una de las cosas que menos me gusta Ragnarok, son como dos películas distintas, uno el conflicto del el Ragnarok propiamente dicho, y otro el planeta del Gran Master. El planeta del Gran Master y toda esa pelotudez, pero digo, esta me parece mucho más redonda y mucho más cerrada, entonces me choca más. En esta está mucho más desarrollada. Villano. La motivación del villano. Claro, el villano está mucho obvio, mejor laburado que... Sí. Creo que es lo mejor de la película. Totalmente. Sí, sí, sí. Creo que la única película donde el villano está mejor laburado que esta es la última de Doctor Strange, donde la villana es la bruja. Sí, totalmente. Porque te habían construido la motivación ya desde Avengers, prácticamente. Claro. Entonces, además está tan bien construido además el villano acá que al punto te puedes preguntar, ¿es realmente un villano? Porque ves por lo que pasa. La escena inicial de él... Uh-huh. ¿Y qué es lo que a él lo termina convirtiendo en el asesino de los dioses? Es un poco que le da la razón, ¿viste? Totalmente, es remotivo. Porque si uno agarra la espada, te cae el gol colgado al alambrado y si vamos. Es que yo creo que no es un villano y creo que la demostración de que el tipo no es un villano es la escena con Zeus. O sea, toda la escena con Zeus en el Olimpo y qué sé yo, y cómo reacciona Thor, que termina matando a Zeus, que después, bueno, en realidad no lo mate, Digo, te demuestra que el otro no es un villano. Digo, los dioses son una mierda. Son unos hijos de puta. Y el otro tiene razón, digo. O sea, cuando te frotan la chota por la cara 50 veces, al final vos te dan ganas de pegarle un tiro al que te hizo eso y está bien. No creo que esté mal. Sí, te la frotan y en el medio tenés que enterrar a tu hija, ¿no? O sea, claro, digo, no. O sea, para mí tiene sentido el planteo del tipo. Sí, la escena de Zeus me parece que es lo que hace que a Thor le caiga la ficha. Dice, no, la concepción de nosotros mismos como Dios está tan errada. Claro, tal cual. Que es muy difícil no darle la derecha a Gore. En todo caso, por ahí el modus operandi, bueno, sí. Eso es otra cosa que repite de Ragnarok, ¿no? Agarrar un personaje hiperpoderoso y mostrártelo como un loquito al que le faltan un par de jugadores, que ya lo había hecho con el Grandmaster, ahora lo hace con Zeus, ¿no? Un personaje que debería ser... pará, se pudrió todo, apareció el Gran Master, o pará, se pudrió todo, apareció Zeus, el chabón te lo pone en plan de joda, en plan de festival freak de pelotudeces y chistes. Qué gordo que está Russell Crowe, por Dios, boludo, es la papa. Está hecho mía, sí, totalmente. Y un abusardo parecía a mí. Sí, sí, sí, boludo, es un horror. Otra cosa que no me gustó en la que Ragnarok le gana a Love and Thunder es Valkyria. En Ragnarok, Valkyria es quilombera, borracha, zarpada, no sé qué. Acá es una monarca circunspecta que está siempre lista para ponerle cara de ojete a Thor cada vez que Thor se manda una cagada. No tiene un arco propio. El contrapeso racional de Victoria. No tiene un arco propio. No te digo podría no estar porque hay momentos en los que tiene alguna importancia, pero para eso me quedo con Odín, boludo. Serie para, de Valkyria, para poner cara de orto cuando Thor se manda cagadas, prefiero Odín, ¿viste? Y a Valkyria déjamela de borracha quilombera. Uh-huh. Me parece más divertido. No sé, a mí me dio esa sensación, posta lo digo, de que era como un preámbulo como para una serie ambientada en el New Asgard. En New Asgard. Es que Reda. Para mí Reda y para mí es algo que dejan ahí como cocinando y que... ¿Quién te dice que no 2024. Lo hacen? Una serie de New Asgard protagonizada por Valkyrie, obviamente, como reina de New Asgard y además, con los pibes estos boludos que están ahí. En la peli anterior hasta era más linda Tessa Thompson, ¿no? Como que no está ni linda, boludo. Como que le bajan incluso el factor atractivo físico que podía tener. No sé, como que no me cerró. No, me parece que le bajaron la calidad al personaje de Valkyrie. Sí, mucho. Otra cosa en la que Ragnarok le gana a Love and Thunder. En Ragnarok tenés una estrella invitada de lujo, que es Hulk, que se morfa la película, aporta una bocha a la trama. Acá lo más parecido a una estrella invitada son los Guardians, que aparecen 2 segundos al principio y después, chau. Es todo. Bueno, Jane Foster. Sí, lo más parecido a una estrella invitada termina siendo el interés romántico de él, que bueno, está muy bien reconstruido el personaje de Jane Foster, que se lo habían olvidado, porque en Ragnarok creo que ni aparece. No aparece. Acá lo reactivan de una manera muy inteligente. Una pena que haya aparecido tampoco Darcy, que es un personajón secundario. Acá tiene una escena Darcy, no se hace cargo de nada de lo que pasó con Darcy en WandaVision. No, de nada, de verdad, aparece y tiene 3 líneas de no, diálogo. No, va para llevarle flores a la habitación, ¿no? Nada. Totalmente. Es que ese ya es como un personaje, me parece que hoy por hoy Darcy es un personaje recurrente del MCU. Claro. Y está ahí para que la usen cuando haga falta. Donde la necesiten, la llaman y la ponen un ratito, sí. Sí. Me llamó la atención, igual que no hicieran ninguna mención a la serie de Loki, no hay ni un nada, ni un easter egg, ni una mención velada a nada de lo que pasó con Loki. No se lo nombra Loki. Sí, en el resumen. En el resumen. Que te dicen que se murió. Sí. 2 veces. Varias veces. Y cuando hacen la obra de teatro de la obra de teatro. Es que Loki tiene el problema de que la serie de Loki termina en un punto donde es imperativo una segunda temporada. Totalmente. Que arranque donde dejó la primera. Digo, a diferencia de casi todo lo que pasa en el MCU, que cada cosa retoma, que era lo que decíamos hace un rato, retoma donde dejó el anterior producto, ¿no? Sí. No la anterior película de ese personaje. Loki no, Loki termina y la segunda temporada tiene que ir pegada ahí, a la primera, sí. Digo. Entonces me parece que está como congelado en el tiempo. Hay que resolver. A mí me parece que hay que resolver que Loki, eso para que Loki pueda volver a hacer algo. Sí. Que veremos qué es. Sí. No, me parece que Loki hizo una evolución, un viaje que ya se ha despegado de la cuestión asgardiana totalmente. Sí. Sí, claro. Ya, sí. ¿Viste? El propio eje de su mundo ya. Entonces, por ahí es difícil articularlo. Solo por el hecho de que originalmente era el hermano de Thor, claro. O era de ese equipo. Se entiende. Y otra cosa que me sorprendió de Love and Thunder es cómo a Thor lo hacen perder siempre. Thor perdió al padre, a la madre, al hermano, Asgard, y ahora perdió a su novia, ¿entendés? Thor está ahí para perder, está para que le saquen cosas. Perdió al martillo, ahora lo recuperó, ponele, pero perdió todo, lo que había para perder, perdió, ¿entendés? Era hincha de gimnasia Thor, boludo, era una cosa... De Huracán. De Huracán, era desgarrador. No, pero Huracán por lo menos tiene un título, Gimnasia no tiene ninguno. Pero este es un Thor muy loco. Chabón que está ahí para que le saquen cosas, boludo. Pero es un Thor así, digo, el Thor del MCU es un Thor loco. Pero tendría que ser un personaje infinitamente más dramático si vos pensás todo lo que le sacaron, ¿entendés? Claro. En un momento tenía que decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar todo mi infinito poder a vengarme de todos los hijos de puta que me cagaron, al que me mató a mi padre, al que me mató a mi madre, al que me mató a mi hermano, al que me rompió Asgard, al que me cagó a Jane Foster. O sea, es que es lo que yo más critico, por eso digo que me parece que está escrito por un guionista borracho que le pone chistes a algo que tendría que ser hiperdramático. Es el personaje más dramático y dice, bueno, che, pero esto sería un bajón. ¿Qué hacemos? Bueno, listo, nos vamos para el otro lado y ridiculizamos todas estas situaciones. Nos vamos de mambo, sí. Y nada, y nos reímos de eso. Entonces sí. El tipo está gordo y deprimido y el chiste es ese, que está gordo y ya no puede levantar el martillo, en lugar de que es un pobre tipo que se le murió, como vos decís, el padre, el hermano, la novia. Digo, pero yo creo que todo eso él aprende y crece, y creo que por ahí ese es el gran valor que tiene el Thor del cine, que cómo va madurando y que a pesar de todas esas pérdidas que son infinitas, como bien dice, el tipo encuentra un camino hacia adelante. Y me parece que el final de la película Sí, sí, es, obvio. Es bastante claro en eso. El final, ¿no? Es brillante. El final es brillante. Dice, el giro del final. El peleando con vos, me voy a disfrutar el amor. El giro del final es brillante. Que Thor se haga cargo de la hijita de Gorr y la convierta en su sidekick y la lleve por el camino. No te la ve venir nunca. Y la lleve por el camino del bien es brillante. De hecho, hasta le da sentido al título de la película, Love and Thunder, ¿entendés? Claro, sí. Es genial. Y ahí sí me parece que esa última escena, la de Thor con la pendeja, abre una puerta. Abre una alternativa razonable a lo que digo yo que debería suceder, que es un Dark Thor que emprenda la venganza contra todos, ¿entendés? ¿Por qué no va a haber nunca un Dark Thor? Porque estuvo esa escena al final de Love and Thunder. Claro. Si no, ya la lógica era que... Claro, el tipo canaliza por ahí, digamos, exactamente, ¿no? Por la venganza. Exactamente. Si no, ¿qué era el próximo paso en la evolución de Thor? Un crack en la cabeza que diga, listo, man, hago un genocidio y los mato a todos, pues me vienen cagando, me vienen meando el asado desde la primera película, boludo, basta. Vamos, la Thor de asesino serial. El Dark Thor, boludo, y que lo saca crosta a todos, claro, sería lo lógico. ¿Por qué ya no es lo lógico por la última escena de Love and Thunder? Sí, que me parece que Love and Thunder, ahí que terminan en el espacio, son personajes recontra recurrentes para que se sumen en la próxima Guardians of the Galaxy y volver a enganchar con lo que vos decías al principio, que la unión de Thor con los Guardians la desarticulan al principio de Thor para que Thor pueda tener esta película, pero por cómo termina, viste, con la nave espacial yendo a machacarse con extraterrestres, digo... Puede volver a aparecer. Es muy candidato a... A que en una tercera Guardians aparezca Thor o la hijita de Thor un o algo más parecido. Un rato o sí. Toda la película, pero totalmente. Que los metan de vuelta juntos porque sí. Queda en esa onda, en sí. La de estoy girando por aventuras, el espacio. Aventuras cagándonos de risa en el espacio. En el espacio, totalmente. Otro dato, otra cosa interesante de Love and Thunder, no de Ragnarok, es las canciones. El tipo es el festival de Guns N' Roses. El tipo se compró el Great Hits de Guns N' Roses. Se compró el Great Hits de Guns N' Roses y dijo, quiero hacer una ópera rock con este disco. Y hizo prácticamente eso. Para mí hay un abuso. No, pero... para mí no, porque están muy bien puestas las canciones. Pero las canciones hay están abuso. Puestas donde van. O sea, cada canción engancha con un momento clave de la película y engancha bien, porque sí. Tiene que ver el concepto del tema con el concepto de lo que está pasando en la película. Sí, pero ya la tercera es tipo... Dale, man. Pero está buenísimo, boludo. A mí me gusta Guns N' Roses. A mí me encanta Guns N' Roses, pero digo, y me parece buenísimo, me pareció genial la elección. Pero hay un abuso, digo, no sé si hacía falta tanto. Está bien, pero me parece que también es un recurso un poco barato. Pero está bien, porque además va es para más efectista va también que en para la taquilla fácil. Claro. Bueno, es fanservice. Yo entiendo. Obvio. Que es fanservice. Yo entiendo, no te voy a discutir hasta incluso eso. Incluso lo ponen al hijo de Heimdall como fan y que se hace llamar Axel. Sí, Axel. Sí. Pero además también sí, tiene que sí. Ver con lo propio que le pasa a Thor, ¿viste? Que se convierte en un gordo decadente. ¿Entendés? Claro. Que es lo mismo que le pasó a Axel. Se ¿viste? Convierte en el mismísimo Axel. Y a, y a todos los músicos pelilargos de fines de los 80, que para principios de los 90 ya habían perdido toda la épica y lo único que les importaba era coger y ponerse en pedo, boludo. Es así, boludo. Es como que... yo lo vi como que redaba, boludo, para hacer una película de Thor muy metida, un crossover con el universo Guns N' Roses, digamos. A mí lo que me pasó con los Guns N' Roses es que son temas que tienen... tanto peso por sí mismo, son esos mega hits de los sí, Guns N' Roses. Sí. Que por ahí desentonan, o sea, te sacaban la atención de lo que estaba pasando. Y ¿pero no sé si cuajaba también con el guión? Pero me acuerdo que la música de Ragnarok era una música creada para tal película, mucho sintetizador, y que te daba atmósfera de mundo alienígena, espacial. Sí. Y no me pasó eso con esto, o sea, no podía cuajar. Entonces, Sweet Child of Mine y... No, sí, el de Sweet Child of Mine es buenísimo. O El Panteón y, no sé, November Rain. A mí me encantó. La verdad que cuando se bajan en el mundo de los dioses y te ponen un Paradise City, me morí de la emoción. No sé, me pareció como muy... Pero es muy burdo, o sea, es muy, muy berreta. Es la re fácil. O sea, es súper fácil. Pero imagínate si en vez de esos temas de los Guns hubiesen puesto temas parecidos de las bandas clones chotos de los Guns. No, ¿entendés? Hubiera sido mil veces peor. De otras no. Bandas de películas. Y largos chotos de fines de los 80, borrachos y quilomberos. Está buenísimo. Yo prefiero mil veces eso, sí, boludo. Sí, obvio. Está buenísimo que sea Disney y tenga la guita y pueda bancar, hacer claro. El great hit de los Guns N' Roses. Lo que hice la sartén por el mango. Y, pagarlo y en que vez, no en vez pase de nada. Rascar el fondo del tacho y ponerte temas de Wasp o de Warrant o de esas bandas que eran todas iguales, obvio. Todos clones chotos de Motley Crue y de los Guns, boludo. Me quedo con los Guns. No, obviamente. A ese nivel sí. pero coincido con Pancho de que te saca un poco del clima de la película y de que es muy fácil, boludo. Cae en la más obvia para cada momento. Ay, acá van a poner esto. Y sí, ahí es que está. Yo creo que el tipo escribió el guión escuchando ese Great Hits, boludo, diciendo esta, tal cual. Bueno, y después, para terminar, por lo menos de mi parte, donde Ragnarok le rompe el culo a Love and Thunder es, me parece, en el elenco, ¿no? En el elenco de personajes. Si a vos te dicen que en una misma película aparecen Loki, Thor, Odín, los Warriors 3, Hela, Surtur, el Lobo Fenris, el Executioner. El Ejecutor. Ya está, boludo. No hay ningún fan de Thor que se pueda resistir a eso. Después, en la cuarta, no hay... ¿Quién carajo viene a hacerle el aguante a esos personajes, boludo? O sea, está bien, acá está Gore, que fue un personaje muy importante. Está la Thor mujer, que fue un personaje muy importante. Pero, ¿cómo le haces el aguante al All-Star Squadron de personajes secundarios de Thor que te metieron en Ragnarok, ¿entendés? No podés. Acá, viste, Heimdall aparece una secuencia muy cortita. No están los Warriors 3. Lady Sif aparece lo mínimo indispensable. No está Loki, no está Odín, no está Surtur, no está Hela. No está... O sea, la otra le rompe el orto por ese lado también. A mí me parece al revés, boludo. A mí me parece lo contrario, que esta es una película mucho más chica y por eso me gusta mucho más. Me parece que a la otra al revés. Le sobran cosas. Le sobra epopeya la otra. Le sobran personajes, le sobran 45 minutos. le sobra por todos lados, boludo. Yo te podrido las películas que duran. A la vos le sobra la existencia casi. Sí, obvio, no, ni hablar, pero encima es infinita. Porque esta por lo menos no me gustó, pero es corta. Tiene la dignidad de ser de 90 minutos. De no prolongar la agonía. Entonces, está bien. Son 2 horas, Freddy, dejate de joder. Estas son 2 horas, la otra son 2 horas, 2 horas 40 y pico, boludo, es infinito, era una tortura. No, por eso, o sea, me... Bueno, hay una versión, supuestamente Taika Waititi filmó 4 horas de esta que película. Que se vaya la concha de su madre. Hay una segunda versión de Love and Thunder de 4 horas, que en algún momento capaz la dan a conocer. No, que me chupen la pija, Taika Waititi y... Todos los hijos de puta que no pueden contar una historia en 90 minutos. Me tienen las bolas al plato. Mata de que cualquier película de mierda dura 3 horas. No, posta, estoy en contra. Últimamente yo las películas las elijo por la duración. Prefiero ver las aventuras de Hello Kitty que cualquier otra cosa, por más que me la recomienden, si dura 90 minutos. Digo, banco las películas de 90 minutos. Digo, en 90 minutos podés contar un montón de cosas. Dejame de joder. Que hacía 5 años que no te estrenaron una peli de Thor, boludo. Y está bien, y boludo. Bueno, y por eso que tenés que hacer una película que dure 4 horas, porque, sí. porque hace 5 años que no. Esa es una. Corta. Hay mucho para contar. Digo, a mí me gusta que sean largas. Hay mucho para contar y hay cosas que... Se la sacaron de encima rápido. Y además, probablemente por la edición. Son elencos plurales, donde tienen que meter muchos personajes, darle un poco de bola a cada uno, porque si no, después no se venden los muñecos. Te vas a hacer una serie. Sí, si necesitas 8 horas para contar algo, haceme una. O 4 horas, haceme una miniserie, pero no me hagas una película. Una película tiene que tener un espacio de tiempo acotado. Si una película dura 4 horas, ya no es una película. Bueno, esta dura dos. No, por eso digo, esta me parece que está en tiempo. Digo, está bien, 2 horas, 1 hora 50 dura. Pero, es un tiempo razonable. Pero yendo a tu argumento, si todo lo que parece un toque más largo que 90 minutos se convierte en miniserie, ¿qué chota estrenas en los cines? Películas de 90 minutos. Tenés que hacer... 90 minutos podés contar un montón de cosas. Digo, sí, más o menos. No, sí, podés contar un montón de cosas en 90 minutos. A como se cuentan hoy las películas, me parece muy difícil contar pero un montón porque de cosas. Te cuentan pelotudeces y las estiran y qué sé yo, y una pelea dura 45 minutos. No, digo, eso en Eternals. Más o menos, en lo que se te ocurra. ¿Ves una Rápido y Furioso? Nunca vi Rápido y Furioso. Y, boludo, una pelea... Sí, que no hay mucho para contar ahí. Una pelea... Pero la película igual, una Rápido y Furioso, te dura 2 horas 20, boludo, y las peleas duran 45 minutos, ¿ves? Pero son 4 boludos en un auto, siguiendo nunca a otro boludo en un auto. Nunca vi Rápido y Furioso porque tengo miedo de no entenderla. Bueno, está bien. Pero qué sé yo, bueno, nada. Bueno, es una, para ir cerrando, Pancho, ¿alguna reflexión final sobre Love and Thunder, lo que puede pasar de acá adelante con estos personajes, lo que puede pasar de acá adelante con Taika Waititi en el universo Marvel? Yo creo que es muy difícil por ahora sacar a Thor del registro de Taika, ¿no? O sea, va a ser una comparación muy injusta para que le siga si es que alguien más se hace cargo de esa dirección. Y después, por lo que sigue para adelante, bueno, a ver, claramente Jane Foster va a empezar a ser Valkyria como pasa en los cómics. Dejó servido eso ahí. Creo que lo que vos has dicho de la changuita, la hija de Thor, tiene todo, claro, tiene todo para ser una guardiana de la galaxia, aventuras espaciales. Estaría buenísimo que vaya a la escuelita de los guardianes, tipo, se la deje ahí a ver cómo interacciona con Star-Lord, con el Mapache. Yo sé que puede ser súper divertido eso. Y estaría bueno por ahí que trabaje, o que recogen el guante, no sé, el tema de la espada. Porque viste que las películas dicen, no, una espada que existe hace miles de años, una cosa que es jodida, todos se cagan de espanto. Que se convierte en una amenaza del mundo Marvel, del cine. Espero que conserven esas cosas. Me parece que un acierto a la película ha sido que aparece Jason Aaron como consultor, la verdad que no sé cuánto habrá sido, pero creo que está bueno que se siga esa línea y que para futuras películas agarren también a los autores que han escrito las historias sobre las cuales se articula la trama principal, porque evidentemente le hacen de contra bien. A mí me hubiese gustado ver más el camino de Jane Foster hacia Mighty Thor, me parece que pasa muy rápido. Me hubiese gustado ver más la masacre de Gore. Siempre sentí que es una amenaza, pero más por la actuación de Christian Bale que por las cosas que él hace. Sí, pues en cámara hace pero, poco. Sí. Claro, bueno, ahí cuentan todo lo que hace, ves algunas escenas, pero hubiese sido lindo verlo. Y ya tenía un actor así, que se ve bien en cámara. Eso debe estar en la versión extendida, me parece. Y ¿no? La versión extendida debe tener más Gore y más Jane Foster. Sí, y por lo menos dos personajes a los que recortaron por completo, que son el Grandmaster y una mina más, que creo que era la Enchantress. Creo. Ah, no tengo idea. Hay una actriz que dijo, yo actué en Thor y sacaron todas mis partes. Sí, Lena Headey. Y no salgo. Que creo que era Enchantress. Enchantress, sí. Bueno, y Jeff Goldblum también dijo, me llamaron para ser el Grandmaster, pero al final sacaron todas las escenas de Grandmaster. A mí lo que más me gustó como para seguir para adelante, como para explorar, es lo de la ciudad de los dioses, donde los dioses de todos los panteones se juntan para rosquear, para hablar boludeces. Eso está bueno. Y al final con Zeus ahí y Hércules y qué sé yo, para mí digo, puede ser una punta de para dónde va el MCU ahora en adelante. Una de las puntas. Una ¿no? de las puntas. Y sí, pero está como medio a la deriva. Porque antes vos tenías como Avengers que... Iba todo hacia Thanos. Te encajonaba todo y iba todo hacia... Ahora no ahora sabemos. Ahora hay cuatro puntas abiertas, te diría yo. Una es esta de los dioses con Hércules, Zeus y no sé qué, que puede andar para algún lado. Uh-huh. Otra es la de Julia Louis-Dreyfus armando unos Avengers suplentes con héroes de la B, que sí, no sabes si son héroes. Es la que más me interesa. Exactamente. Pero... Que no sabes si son héroes o no, o más o menos. Hay que ver a dónde va eso. Exactamente. Otro plot es el de la invasión de los Skrulls. O sea, ¿qué carajo pasa con los Skrulls? ¿Qué es esto de... ¿Cómo es? De que Nick Fury no era Nick Fury, que era un Skrull, que no sé qué. Eso se pasó hace tanto. Pasó hace tanto que se lo olvidaron. Pero ahora viene el Secret Invasion que va a ser sobre eso. Va a girar sobre eso. El protagonista es Nick Fury. Eso en algún momento se va a resolver. Y después el tema este. Incursiones. ¿Cómo? Las incursiones del multiverso. Claro. Y después el tema este de que abrieron en la serie de Miss Marvel de las mutaciones genéticas. Bueno, sí, claro que eso va a terminar con los X-Men, suponemos. O con los Inhumans, o con algo o de con eso. Algo, no pero... se sabe por dónde, pero va a aparecer algo de como una raza extra más de gente con superpoderes, que pueden ser Inhumans o Mutants, o lo que carajo sea. Pero es más caótica esta nueva sí, etapa. Obvio, o sea, porque... No está toda apuntada no. Es más, para, a Thanos. Faltan dos, faltan la dos películas claves. Para todos lados, antes era más centrada. Y faltan dos películas claves, que es Guardians 3, sí. Que puede ir para otro punto, y para lado, y este año Black que Panther sale 2. Black Panther o Wakanda Forever, que sí. También va a estar Namor, que sí. No sabes qué quiere decir que esté Namor metido sí. En la historia. O sea, sí. Faltan puntas que sí, no hay. Y bueno, en teoría está Kang en Loki, que dicen sí. Que Kang lo van a meter en un momento. Sí. Ay, estoy como Fede, yo también. Hay películas que están buenas, otras son medio verga, pero... Sí. Extraño tener una perspectiva hacia dónde va todo. Y que se hayan sacado encima a los Avengers por completo. Eso es como lo que más ruido me hace, ¿no? Uno como que esperaba que dijeran, bueno, van a armar como una especie de Avengers de la B. Eso me, eso me gusta. El grupo va a tener como un recambio, qué sé yo, pero va a haber un Avengers 4. No. No hay más. Va, 5 en realidad. Claro, No, me copa esa cosa de que los superhéroes estén desperdigados, como pasa medio en las historietas. Digo, está bien, están los Avengers, hay otros supergrupos, pero me gusta esa idea de que, bueno, ahora acá película... No, ahora acá no hay, no hay más eso, Avengers. Pues, me gusta. Banco que no sea la señal canónica de juntarse cada tanto a hacer una super amenaza. Bueno, y después está todo lo que plantea bien, también Eternals, que no sabemos a dónde va. No, tampoco sabemos el final de Eternals. Con Star Fox y qué sé yo. Es y paradójicamente... Raro. El producto de Marvel en el que más gente coincide que es el más copado es el que menos conectó con todo lo demás, que es Moon Knight. ¿No? Que todo el mundo se enamoró de Moon Knight, pero en Moon Knight no hay ni una puta referencia nivelada al resto de los superhéroes ni al resto de lo que estaba pasando en ninguna de estas líneas argumentales que estamos planteando. No. Así que no tenemos... Pero era para mechar quizás con lo que deja Thor abierto con el tema de los dioses. Porque, a ver, la aparición de Hércules, nadie cree que va a ser el villano principal de la próxima Thor. No, obviamente. Los primeros 20 minutos y va a aparecer una amenaza que me encantaría saber cuál es, una amenaza de qué tamaño, para que Thor y Hércules digan, che, después me boludea. Y hagamos team-up, claro. Hagamos team-up porque, de otra forma, esto no... Nos comen crudo, claro. Galactus con la espada, Necrosword, una cosa así. Claro. Y bueno, y ahí da para mechar el tema de los dioses egipcios y Moon Knight. Y meter a Moon Knight en esa rumba. Sí, loco que no hayan aparecido los dioses egipcios en el panteón de los dioses. Pero viste, si lindo que hay en el... Pero bueno, ahí tenés el posible vínculo. Mirá, ahí está. Sí, pero además en los cómics de Thor siempre los dioses egipcios son malos. Siempre estuvieron peleados. De hecho, cuando Zeus y Odín pactan entre ellos, es para hacerle el aguante a los dioses egipcios, que son malos. Sí. ¿Entendés? Por eso. Son unos hijos de puta los egipcios en los cómics de Marvel. Y bueno, ahí por ahí tenés la salida del tema Moon Knight. Digo, tal cual. Pero por lo poco que estamos viendo hacer en Moon Knight, no eran así como dioses muy copados tampoco. No. Honshu, el más bueno. Bueno, no, la Tawaret, la hipopótama. La hipopótama era la más buena, claro. Sí. Y todo lo demás eran unos soretes. Pero ¿verdad? Después lo demás, cuestionable para más. Totalmente. Bueno, nada más entonces acerca de Love and Thunder. Tenemos opiniones disímiles. A Pancho le gustó mucho. A mí me gustó, pero un poco menos que Ragnarok. Y a Fede directamente me pareció una garcha. Así que hay para todos los gustos. Sigue siendo polémico el MCU en sus incursiones cinematográficas. Veremos qué nos pasa con la serie de She-Hulk, con la película de Black Panther. ¿La de Miss Marvel la vieron? Sí, a mí me gustó. ¿A vos, Pancho? Todavía no la terminé de ver. Ah, o sea que estás en pleno calvario. Bueno, yo soy de los que la sufrieron, ¿eh? Yo estoy en contra, ¿viste? Yo voy contra la corriente. A mí me gusta todo lo que a nadie le gusta. De hecho, me gustó mucho más a todo el mundo le gusta. Los capítulos de Pakistán que el último. El último me pareció medio choto. A todo el mundo le gustó Miss Marvel. Todos defienden a Miss Marvel. Yo soy el único que dice que es un embole y que el único capítulo donde no me dormí fue el sexto. No, bueno. Qué sé yo. A mí me gustó bastante. Me pareció una serie bastante fresca y entretenida. Bueno. Bueno, ahí estamos entonces a la espera de nuevas entregas del MCU en la tele, en el cine, donde pinte. Resuciten a Daredevil, resuciten a, no sé, a Luke Cage, hagan lo que quieran. Total, nosotros vamos a seguir mirando todo, pues no tenemos nada mejor para hacer. Se viene, quédate, Pancho, si querés, para el bloque de las recomendaciones y nos contás un poco de algunas cosas que hayas leído últimamente. Mientras tanto, vamos a una canción y ya volvemos. Who's alive? último bloque de este podcast extra large, espectacular, espectacular, y es la hora de las recomendaciones, cuando les contamos algunas cosas que leímos últimamente y que nos gustaron y que estaría bueno que ustedes también lean. No sé quién quiere empezar, Fede. Dale, te cuento que no leí una mierda porque estuve... Un clásico, Ya es el clásico, pero estuve muy abocado a... Al regreso de la nota de New Teen Titans, la cual ya estuvo claro. Técnicamente, la pueden ir a leer, pero bueno, aproveché para retomar la lectura y agarrar de vuelta desde cero la etapa de Wolfman y Pérez, y bueno, voy a aprovechar para, más allá de recomendarlo, porque es una etapa que está muy buena, me parece algo que me quedó afuera de la nota y que vale... La aclaración es que me sorprendió la cantidad de texto, boludo, que tienen esos cómics. Son infinitos. Leer cada revista me toma 1000 años, boludo. Y por eso no leí mucho más, porque realmente me toma una cantidad de tiempo. Digo, no se termina nunca. Son cómics de 25 páginas, pero hoy hace... Seis números con eso. Es terrible la cantidad de texto, digo, la cantidad de cuadros por página, digo... Muy, muy cargado todo, la verdad me sorprendió. Y todo, ¿no? Decímelo a mí que traducía Adventures of Superman con guiones de Wolfman, que era así. No, todas las páginas, 800 cuadros repletos de texto. Cada uno que abría la boca te tiraba un monólogo de Enrique Pinti, boludo, en cada globo. Te querías cortar la poronga. Tal cual. Es así, es terrible. Y todos los captions explicando cosas a los Robin Hood, boludo, también, viste, súper descriptivos, con boludeces. Me sorprendió. No lo recordaba tan una lectura así tan farragosa, exactamente. Y bueno, nada, pero bien, me gustó. Está la base de todo, es increíble como en estos primeros números el tipo sienta las bases para lo que van a ser los siguientes 5, 6, 7 años, digo. Es increíble. En los 4 o 5 primeros números vos ves un camino marcado. Que bueno, el propio Wolfman lo dice, que con Tumba de Drácula había hecho un laburo parecido, y se nota y se ve que el tipo posta tenía, no te digo todo pensado, pero una buena parte sí, y ponía cosas que sabían que por lo menos iban a ir a algún lado y que eran para desarrollar más adelante, y con eso choreó. Muchos años. ¿Algo más? La verdad que nada más. Después estuve mirando Miss Marvel, que como comentamos recién. ¿Pancho? Pero eso es todo. Yo la verdad que estuve leyendo bastante poco, y de lo que leí, bastante pochoclo. Pero sí quiero destacar dos cositas que me sorprendió gratamente. Una es Dark Knight, A True Batman Story, la de Paul Dini y Eduardo Risso. Ah, sí. Me encantó. Se ha recomendado mucho. Muy conmovedora. Me encanta cómo está escrita y cómo está diseñado visualmente, bueno, además de la calidad del dibujo, ¿no? La puesta en página que hizo me pareció tremenda. Y después sentí que me interpeló mucho, no porque alguna vez me hayan cagado a palos en la calle, pero eso de encontrar en los superhéroes, en la historieta en general, una catarsis, ¿no? Una sanación, sí. Totalmente. Por cosas de mi propia historia, la verdad que las he sentido, me tocó muy de cerca. Así que le disfruté un montón. Y se ve súper rápido, es un librito chiquito. La verdad que muy contento con ese hallazgo. Y después la otra cosa que la tenía ahí apilada hace un montón, obviamente llegó recontra tarde, fue el primer TP de East of West. ¡Qué lindo! Sí. Jonathan Hickman, y el dibujante es Dragota, ¿no? Nick Dragota. Sí. Me pasó como que me abrumó mucho. Siento como que en un solo libro te plantan un mundo gigante, lleno de esa cosa medio fría de Hickman, ¿no? Sí. De esa ciencia ficción, conceptos elevadísimos, diseño gráfico, símbolos. Sí, sí. Todo como a una distancia, ¿no? Del lector. Sí, como... a una distancia que voy a decir, ¿cómo hago para abarcar todo esto que me están plantando aquí? ¿Y cómo hace este hijo de puta para conmoverme cuando está a propósito contando en frío y en lejos, viste? Y no sí. está jugando que yo me identifique con ningún personaje ni con ninguna situación, porque, como bien decís, son conceptos muy elevados, personajes muy rosqueros, muy retorcidos. Y nunca está jugando. El mundo totalmente alienígena. Totalmente. Nunca está jugando la identificación del lector con lo que pasa. Y aún así te conmueve. Sí, sí. La verdad es que me encantó. A mí, yo siempre disfruto, creo, como la construcción de mundo, las cosmologías. Sí. Son cosas que me gustan muchísimo cuando me acerco a un producto. Y me encantó las bases que sentó Stigman en el primer libro. Como que me dejó con muchas ganas de saber. No solo hacia dónde va la historia del personaje, sino cómo se va construyendo esa mitología que. Plantea. Yo leí hasta el 5, tengo comprado el 6 y creo que son 10. Sí, son 10, sí. Son 10. Sí, los tengo apilados, los 10 ahí. Ah, y bueno. La verdad es que le quiero entrar de a poquito porque, nada, los quiero disfrutar. Vos que sos muy fan de Akira, vas a encontrar cosas que te van a hacer acordar a Akira, vas a ver. Sí, hay mucho. Hay esas cosas, sí, esa ciencia ficción, medio cyberpunk de rato. Sí, sí, sí, vas a encontrar muchas cosas que te van a hacer acordar a Akira. ¿Algo más, Pancho? Y no, porque es otras cosas que no quiero mencionar ahora porque seguramente van a tener divulgación de aquí a poco. Está muy, está bien. Muy bien. Bueno, me toca a mí entonces, tengo ahí en la listita algunas cosas que me gustaron mucho. Una que me encantó, que siempre quise tener y recién ahora conseguí, fue White Sonia, una de las novelas gráficas del maestro Jerome Yarin, este escritor norteamericano que es mucho más famoso en Europa que en Estados Unidos. Tiene dos novelas con Jacques Lustal, una jamás la conseguí, y White Sonia finalmente la pude conseguir en italiano. Mirá las cosas que uno hace para leer cómics, por ejemplo, leer en italiano. Es tremenda, es una historia urbana, oscura, desgarradora, desoladora, de una mina que es como una especie de torpedo de la mafia. Va en cana, en la cárcel se enamora de otra mina, sale finalmente cumpliendo su condena y decide y trata de encontrar un rumbo, de qué carajo hacer, cuando lo único que sabe y lo único que más o menos disfruta es matar, ¿no? Entonces, bueno, coquetea con distintas mafias, trata de vengarse de los que la metieron en cana, porque fue una cueste dentro de una organización criminal. Es muy, muy interesante. Se encuentra con su padre, que es un sorete. La verdad que es muy, muy linda. Una historia muy conmovedora. Transcurre en una Nueva York muy deteriorada, muy empobrecida, en barrios de mierda, con mucha violencia. Es muy, muy buena. Me encantó. Y muy desoladora, eso es lo que tiene, que no te filtra 5 centavos de esperanza por ningún lado. Hermoso Jerome Yarin ahí. Quiero conseguir la última que hizo con Book, que es New York Cannibals, que no la tengo. Después leí otro librito de una tira diaria que a mí me parece fabulosa, que es Mutts, de Patrick McDonald. Que sigo coleccionando los libritos, conseguí hace poco uno. Es preciosa, una tira que es increíble, como el tipo todos los días dibuja a ese nivel y siempre se le ocurren ideas de dignas para arriba, basándose en algo tan elemental como un perrito y un gatito, ¿no? O sea, el tipo con esa idea tan básica y un montón hace de recursos, un montón de cosas geniales, un montón de recursos sí. narrativos y hasta poéticos, hace una tira realmente hermosísima. Después me gustó bastante Saturno, una historieta de Pablo De Santis y Matías San Juan, que originalmente había salido en La Fierro y que se recopiló en librito a través de Hotel de las Ideas. Me gustó sobre todo el trabajo de De Santis. El dibujo de Matías San Juan yo esperaba un poco más, me gusta mucho San Juan y lo había visto hacer en otras obras de él, en la revista Doppelganger y en Las Chicas de Nadie y en otros trabajos. Lo había visto realmente dibujaron bastante mejor que en Saturno. Acá como que no estaba a ese nivel, pero los guiones de Santi son excelentes. Son creo que 6 historias cortas, las 6 muy muy buenas, con muy buenos argumentos, muy buenas resoluciones. Son todos casos policiales que el autor nos invita a resolver en paralelo al personaje que los está investigando, que es un periodista así medio cínico, medio loser. Muy, muy buena. Completé el segundo tomo del Club del Divorcio, de Kazuo Kamimura. Ah, eso, hablaste la otra Hablé vez. Hablé la otra vez. Ahora leí el segundo tomo con la segunda mitad de este Hekiga, también desolador, amargo. Una historia muy hermosa, muy triste, por momentos muy real, con un dibujo glorioso, unas puestas en página increíbles. Las cosas que se le ocurren a Kamimura en materia de narrativa son absolutamente geniales. Una historieta de el año 74, que la lees hoy y parece escrita hoy, es re moderna, es el concepto del personaje femenino al que le pasan un montón de cosas horribles, pero aún así la mina pela ovario y sale adelante, inventa cosas. Bueno, está muy, muy bueno cómo te muestra además toda esa cosa turbia, viste, de un lugar donde una especie de boliche donde los tipos van a franelear con minas. Está muy, muy bueno, muy, muy bueno. El todo segundo tomo de los dos que editó SC, ¿no? Sí, son difíciles de conseguir, no son baratos, pero posta vale la pena, pues es una belleza la historieta esa. Después leí Dago, la justicia secreta, uno de los últimos tomos de Dago que publicó Primavera Revolver, escrito por Néstor Barron y claro, con dibujos de Sergio Ibáñez. El dibujo de Ibáñez muy desparejo. Por momentos chorea a Carlos Gómez, por momentos chorea a Alberto Salinas, por momentos dibuja muy a los pedos, se mata mucho más en los fondos que en los personajes. No sé, como que también, de Sergio Ibáñez esperaba mucho más porque tiene obras mucho mejor dibujadas. Pero el guión de Barron me encantó. El guión de Barron es muy, muy bueno. Es realmente sorprendente, con mucho ritmo, complejo, importante en lo que pasa, o sea, canónico en un punto. Viste que Dago capaz que hay historias que son relleno. Esta es sí, cero relleno, muy interesante. 3 de 5 son relleno. ¿Perdón? 3 de 5 son relleno, sí, en Dago. Sí, sí. Esta termina, y no quiero contar más nada, como Son of the Demon. Ah, bueno. Como en Son of the Demon de Mike Barr y Jerry Bingham, donde se viene un hijo o hija de Dago que el chabón no sabe que existe, porque se lo garcha una mina que no le dice que queda embarazada, y es nada menos que su amor de toda la vida, que lo droga para garchárselo. Bueno, una cosa muy interesante. Vamos a ver para dónde la siguen, pero muy, muy buen capítulo de Dago. Después leí el primero de los dos tomos de Violent Love, que es una historieta de Image que escribe Frank Barbieri y dibujó Víctor Santos. Es un thriller tipo Tarantino, así con criminales copados que viven en el sur de California y se recagan a tiros, y hay pandillas de latinos, pandillas de negros, pandillas de no sé qué, muy grosera, muy violenta, con gente que le pega tiros en la cabeza a otro y vuelan los sesos a la mierda y enchastran todo, con la puesta en página de Víctor Santos, que es alucinante. Me va la mierda. Muy buena, con mucho ritmo. Las últimas páginas del primer tomo pega un volantazo con un cliffhanger que te deja los pelos de punta, así que quiero conseguir el segundo para ver cómo termina, pues este primer tomo la verdad que lo disfruté un montón. Después conseguí un libro que siempre quise tener y nunca tuve, que se llama 1789. Es una antología de 6 historias hechas en 1989 para festejar los 200 años de la Revolución Francesa, por autores europeos, y siempre algún argentino se les cuela. Son 6 historias de las cuales me gustaron mucho 3. Hay 3 que están, que ponele que zafan, y 3 hermosas. Una de Miguel Ángel Prado, genio absoluto. Una de Andreas Mertens, el autor alemán, capo total. Y una de Jorge Zettner y Rubens Bellejero, o sea, entrerriano y catalán. En ese momento ya Zettner vivía en Barcelona, así que ya los gallegos ya creían que era gallego, a pesar de que tiene apellido judío, pero bueno. Hermosas esas 3 historietas, valen lo que pagues por el libro. Y además siempre está bueno volver a la Revolución Francesa, ¿no? Obvio, sí. Que es un sí, periodo tan rico para la epopeya, para la miseria, para todo, para la traición, para todo. La verdad que es como una cosa que es del mundo real, pero un escenario súper generoso. Totalmente. Sí, sí. Es del mundo real, pero no parece. Y me gustó muchísimo, y con esto cierro, Inframundo, de China 8. Otra historieta que salió serializada en Fierro en la etapa digital y que también fue publicada en libro por Hotel de las Ideas. Esto me sorprendió. Yo cuando leí el primer capítulo digital en Fierro dije, esto huele a que va a estar bueno. No la leo más, espero el libro. Y la verdad que recontra valió la pena esperar el libro. Es excelente, Inframundo. La recomiendo muchísimo. El dibujo es espectacular. El guión es espectacular. La puesta en página es asombrosa. El color, la tipografía, todo. Cómo está laburado el personaje. Cómo se va de un slice of life a una cosa de realismo mágico, surrealismo mágico, con una exploración grosa de la parte psicológica del personaje. La verdad que es muy muy buena la historia de Inframundo, se las recomiendo muchísimo. No le hagan asco por ser una autora que no tiene quizás la red trayectoria o muchas obras conocidas. Es una chica que había hecho un par de historias unitarias en antologías y esta es su primera historia larga, pero recontra mil garpa. Está dibujada y escrita a un excelente nivel. Y nada más por hoy, hasta acá llegamos. Hemos hecho un largo y entretenido, esperemos, recorrido. No que me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias, Pancho. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Espectacular lo tuyo. Muchas gracias, Fede. No, por favor, siempre un placer. Muchas gracias, Gonza. Ahí estamos. Y bueno, y por supuesto, muchas gracias a ustedes por habernos aguantado hasta acá, por seguirnos siempre en el canal de YouTube, que tiene ya 4 programas disponibles, 4 distintos. Antes estaba yo solo, ahora ya tenemos toda la grilla. Muchas gracias también a todos los que aún hoy se siguen descargando los números de la Comiqueando Digital. Vamos a volver con un número nuevo en agosto, no falta nada. Muchas gracias a los que nos siguen, por supuesto, en Instagram, en Facebook, en el sitio web. Nos dejan siempre comentarios muy positivos. Vamos a estar en la segunda mitad del año recorriendo muchas ciudades de Argentina. Por suerte se está por reeditar Quien Quiere Ser Superhéroe, así que vuelvo a presentar el libro en varias ciudades. Vienen un montón de eventos y convenciones de los cuales ya vamos a hablar. Y el próximo podcast no falta un mes, falta menos de un mes. Ustedes saben que cuando llega esta época del invierno empezamos a acelerar un toquecito el podcast y a no meter uno por mes, sino un poquito más frecuente para llegar al 4 de septiembre, seguramente con un podcast especial que vamos a estar estrenando. Así que muy pronto, yo creo que en unas semanitas nada más vamos a tener un nuevo episodio del podcast de Comiqueando. Los esperamos. Me tengo toda la fe, totalmente. Nos vamos a reencontrar en esa situación, en ese momento. Y además, bueno, va a coincidir con el lanzamiento del número nuevo de la Comiqueando Digital, así que les vamos a contar un montón de cosas acerca de ese numerazo que estamos terminando de armar. Muchísimas gracias una vez más y será hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.